Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Muy cordial bienvenida para los amigos de La Verdad Absoluta a estos especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani. Y hoy continuando un poco el tema de ayer, del capítulo 7 de El Profeta Daniel, la continuidad lógica dentro del Apocalipsis con la bestia, la bestia que surge del mar. Padre Juan Carlos Seriani, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenos días. Don Luis Manzano, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día padre, buen día a la audiencia. Bueno, qué lindo tema, y qué poco se habla. Tema central, tema nuclear de nuestra fe, el Apocalipsis en general. Y qué poco se habla, cuánto miedo le tienen, y cuánta tergiversación, literaria, fílmica. No, y hasta de fe. Y, claro, sí. Tergiversaciones o silencio. O silencio. Y bueno, nosotros en general en Argentina, creo que bastante también en Sudamérica, en España, el padre Castellani es bastante conocido, pero no sucede lo mismo con el padre Lacunza, claro, el cual la gente tiene un relativo acceso a través del padre Castellani, pero no directamente a sus obras, y sobre todo a esta obra de la segunda venida de nuestro Señor en gloria y majestad. Y él habla precisamente, vimos ayer ese comentario a las cuatro bestias de Daniel, y también habla de la bestia del mar que ve San Juan en el Apocalipsis. Y bueno, yo les proponía justamente de ver hoy ese análisis que hace el padre Lacunza sobre la bestia del mar del Apocalipsis, completando con las cuatro bestias del profeta Daniel. Bien. Él lo toca en el fenómeno tercero de la primera parte, bajo el título El Anticristo. Y tomamos a partir del parágrafo quinto, es muy largo todo ese fenómeno tercero, son más o menos unas 80 páginas a 4 en la computadora. Evidentemente no podemos ver todo eso, pero más o menos, yo creo que a partir del parágrafo quinto, las ideas del anticristo que nos da la Divina Escritura, y después la interpretación habitual, común, más la interpretación del padre Lacunza, yo creo que nos va a dar para tener una noción más o menos acercada, aproximada, de esta obra monumental del padre Lacunza. Claro. Y ya les dije ayer que estoy preparando Lacunza a través de Castellani, o sea, todo lo que el padre Castellani más o menos dice sobre este comentario del padre Lacunza. Perfecto. Eso, si Dios quiere, para la semana que viene, se los prometo. Si alguien quiere leer directamente al Padre Lacunza, lo puede encontrar en la web, donde usted lo encontró. Se puede encontrar perfectamente en PDF y también en Word, con las citas ya traducidas al castellano. Porque si no, lo que está en PDF, las citas están en latín. Ajá. Pero esto es un trabajo, se puede entrar, no está todo completo, falta una última parte, pero una bastante, casi prácticamente la totalidad de la obra se puede conseguir en la Biblioteca Virtual Cervantes. Bien. Biblioteca Virtual Cervantes, ahí se encuentra en un muy buen trabajo, o sea, han hecho de traducción, hay muy poquitas erratas o de tipeo, y sobre todo para el que no entiende latín tienen la ventaja de que las citas ya están traducidas. Claro. Tanto las de la Sagrada Escritura como lo de doctores como San Jerónimo, San Agustín, que el padre de Lacunza en el original las puso en latín. En latín. Entonces eso simplifica para aquellos que no saben. Y hace bastantes años que está la Biblioteca Cervantes en el plan de, digamos, la versión electrónica de la tercera parte. Es la tercera parte la que falta. Sí. Claro. Nunca se ve que después se continuó con la efectivamente idea. Porque hace rato pero que estamos están hablando de hace más de 10 años. Sí, sí, las dos primeras partes hace mucho tiempo que están ya publicadas. Y esa quedó como pendiente. De todos modos, bueno, yo estoy trabajando esto, cuando llegue a esa parte, que ya cuando se me termine, que al mismo tiempo que voy trabajando esta versión, que es más completa que la que está en la edición de los hermanos Belgrano, o sea, nuestro general Belgrano, con su hermano desde Inglaterra, hicieron la primera publicación de ya como libro, pero no está completo, o sea que el padre Lacunza agregó cosas, o sea, no es mucho más. La versión que está en la Biblioteca Virtual Cervantes es la completa. Y ya le digo, cuando yo tengo alguna duda, porque o está mal traducido, a lo que me fijo en el libro que tengo en PDF y bueno, incompleto. O sea que llegado el caso, cuando ya se me termine esa versión, iré pasando a Word, la que tengo en PDF, y traduciendo las citas. Bien. Así que eso lo iré haciendo a medida que voy trabajando. Perfecto, perfecto. Bueno, o sea después que, me lo pase. Si la gente de la biblioteca virtual tiene acceso a lo que estoy diciendo ahora, cuando yo llegue a ese momento, no tengo ningún problema en facilitarles esa versión, esa traducción, ¿no? Está bien. Pero no, tampoco no sé ni cómo ponerme en contacto con ellos. Claro, claro. Bueno, muy bien, comencemos entonces con Ideas del Anticristo que nos da la Divina Escritura. Dice allí el padre Lacunza: si leemos toda la Escritura Divina, en ninguna otra parte podremos hallar tantas noticias ni tan claras, ni tan ordenadas, ni tan circunstanciadas como en el último libro de la Escritura, que es el Apocalipsis de San Juan. Casi todos los intérpretes del Apocalipsis convienen entre sí, como en una verdad general, que la bestia terrible de 7 cabezas y 10 cuernos, de que tanto se habla en esta profecía, cuya descripción en toda forma se lee en el capítulo 13, y cuyo fin en el 19, es el anticristo mismo, de quien hemos oído que vendrá. La sola descripción de la bestia, aunque no se considerase otra cosa, parece inacomodable a una persona singular. O sea que aquí es, vamos a ver después, la interpretación, la exégesis que hace el padre Lacunza es del anticristo como un cuerpo moral. El padre Castellani esto lo toca siempre, diciendo que pueden darse perfectamente, conjugarse las dos interpretaciones. La de un cuerpo moral y al mismo tiempo que va a haber una persona individual que va a encarnar ese espíritu, esa idea, y lo va a hacer carne, pero evidentemente que esa persona individual va a estar formada, va a estar preparada, imbuida de este espíritu. Entonces se puede perfectamente conjugar. Lo mismo, vamos a verlo esta noche, si Dios quiere, respecto al falso profeta, que también evidentemente al considerar que el anticristo es un cuerpo moral, para el padre Lacunza, el falso profeta también es un cuerpo moral. Ajá. Pero al mismo tiempo, como siguiendo la interpretación también del padre Castellani, se puede perfectamente comprender que ese cuerpo moral tenga una cabeza. Un líder. Un líder que mueva a todo este cuerpo moral también, que sea, y al mismo tiempo que haya sido preparado y engendrado, por así decir, concebido por este cuerpo moral que está trabajando ya tanto respecto al anticristo como al falso profeta desde la época de los apóstoles, cuando San Juan escribe el Apocalipsis. Ya está la obra del anticristo, como cuerpo, como espíritu, como ideología. Y va a llegar un momento en que eso va a ser encarnado y llevado a la práctica por una persona. Según el padre Castellani, es factible las dos cosas. No necesariamente se excluyen. Y no es ilógico que pueda ser así. Por eso. Y vi salir de la mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y le dio el dragón su poder y grande fuerza. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y fue curada su herida mortal. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia, diciendo: ¿quién hay semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca con que hablaba altanerías y blasfemias, y le fue dado poder de hacer aquello 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado que hiciese guerra a los santos y que los venciese. Y le fue dado poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oreja, oiga. Bueno, esa es la versión entonces que encontramos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y ahora, a partir del parágrafo 6, el padre Lacunza va a dar, nos presenta la explicación de este misterio, supuesto que el anticristo sea una persona singular, para proponer después él su sistema, su exégesis. Comienza el padre Lacunza diciendo: dicen primeramente y en general que la bestia de que aquí se habla no es otra cosa que el anticristo. Mas les es necesario acomodar a esta persona todas las particularidades que se leen en el texto sagrado. Yo solo busco por ahora la explicación de solas tres. Primera, las 7 cabezas de la bestia. Segunda, sus 10 cuernos. Tercera, la cabeza herida de muerte y su milagrosa curación. Es decir, que el padre Lacunza va a analizar, supuesto de que se trate de una persona individual, cómo acomodar a esa persona individual las 7 cabezas, los 10 cuernos y la herida de muerte y milagrosa curación. En cuanto a lo primero, nos aseguran que la bestia en general es el anticristo. Mas como este anticristo ha de ser un monarca universal de toda la tierra, como para llegar a esta grandeza ha de hacer guerra formal a todos los reyes, que en aquel tiempo, dicen, serán solo 10 en todo el orbe. Como de estos 10 ha de matar 3, y los otros 7 los ha de sujetar a su dominación, por eso estos 7 reyes, súbditos ya del anticristo y sujetos a su imperio, se representan en la bestia como cabezas suyas. Tenía 7 cabezas. No obstante, si leemos el lugar único de la escritura, no hallamos en él tal noticia. Una circunstancia que es la única que podía servirle, esa es puntualmente la que falta en el texto. Me explico. Hallamos en el capítulo 7 de Daniel una bestia terrible con 10 cuernos, los cuales figuran otros tantos reyes. Hallamos que entre estos 10 cuernos sale otro pequeño al principio, mas que con el tiempo crece y se hace mayor que todos. Hallamos que a la presencia de este último cuerno ya crecido y robusto, caen y son arrancados 3 de los 10, lo cual, como se explica allí mismo, quiere decir que este cuerno o esta potencia humillará 3 reyes. Y humillar no es lo mismo que matar. Buscamos después de esto lo que debe suceder con los otros 7 reyes que quedan y no hallamos que se hable de ellos ni una sola palabra. ¿Cómo pues se asegura sobre este solo fundamento, y se asegura con tanta formalidad, que el anticristo matará tres reyes y sujetará a su dominación los otros siete? El texto solo dice que este último cuerno humillará tres. Y si los otros siete son vencidos y obligados a recibir el yugo de otra dominación, ¿qué mayor humillación pueden sufrir? Luego, en este caso, debía decir que humillará no solo tres, sino todos los diez. Fuera de esto, ¿con qué razón, con qué fundamento, con qué propiedad se puede decir que este cuerno terrible será el anticristo y no la bestia misma espantosa y prodigiosa que lo tiene en su cabeza y usa de él y lo juega según su voluntad? Crece mucho más el embarazo de esta explicación si, considerando la bestia del Apocalipsis, pedimos que nos muestren en ella con distinción y claridad la persona misma del anticristo. Veamos cómo el padre Lacunza va pasando conforme a la interpretación habitual, común y cierta, por supuesto, que aquella cuarta bestia de Daniel es la bestia del Apocalipsis, reuniendo las cuatro de Daniel. Entonces, no es que pasa de Daniel a San Juan indebidamente, no. Entonces, él trata de explicar, ¿no es cierto?, de aplicar al anticristo en cuanto persona individual lo de Daniel, tal como lo retoma San Juan en el Apocalipsis. Ahora, cuando él pase a explicar su sistema, vamos a ver bien, más claramente, ¿no es cierto? Porque esto, sobre todo para el que está escuchando ahora la radio, ya se perdió, ¿no? Sobre todo si no tiene mucha formación, mucha noticia de lo que del profeta Daniel y de Apocalipsis, se perdió. Más bien, lo que hay que ir leyendo los textos y hacerse como un esquemita de cada bestia, con las alas o con las cabezas, con los cuernos, depende, y lo mismo hacer con el Apocalipsis, e ir viendo cómo se compaginan una con otra. Pero por eso digo, porque recién hablábamos del profeta Daniel y ahora enseguida pasa, fuera de esto, habla, ¿no es cierto?, y ya pasa el Apocalipsis con San Juan. Bien, correcto. Entonces, estamos que crece la dificultad, crece el embarazo, dice de esa explicación, si considerando la bestia del Apocalipsis, pedimos que nos muestren en ella con distinción y claridad la persona misma del anticristo. Nos dicen en general que es la bestia. Por otra parte, nos dicen que sus siete cabezas son siete reyes súbditos suyos que él ha vencido y humillado y que los tiene prontísimos a ejecutar todas sus órdenes. Y la persona misma de este anticristo, digo yo, ¿cuál es? ¿O es el cuerpo trunco de la bestia, solo y sin cabeza alguna, el cual no puede llamarse bestia sin una suma impropiedad, o aquí falta otra cabeza mayor que todas? Es más que visible el embarazo, por lo cual no reparan en avanzar una especie de contradicción, diciendo o suponiendo que una de las siete cabezas de la bestia es la misma persona del anticristo. Por otra parte, las siete cabezas de la misma bestia son los siete reyes que han quedado vivos, aunque vencidos y sujetos a la dominación del anticristo. Luego, la persona misma del anticristo es uno de los siete reyes, etc. Luego, siendo estos siete reyes como son las cabezas de la bestia, son al mismo tiempo solas seis. Entonces, esa es la primera dificultad, o sea, la cuestión de las siete cabezas. ¿Cómo aplicar las siete cabezas de la bestia a una persona? Ahora viene el análisis de los diez cuernos, que es la segunda dificultad. La segunda dificultad. La segunda cosa que se debe explicar es los diez cuernos todos coronados que tiene la bestia. El texto solo dice que la bestia tenía diez cuernos propios suyos, mas no dice si todos diez estaban en una sola cabeza o si estaban repartidos entre todas. Para los que conocen al padre Castellani, recuerden que él dice, al haber siete cabezas y diez cuernos, dice directamente el padre Castellani, por lo tanto, una de las cabezas tiene que tener cuatro cuernos. Es una interpretación del padre Castellani, pero podría ser que encontremos una cabeza con dos, otra cabeza con dos, otra cabeza con dos, etcétera, y también, o sea, repartir los cuernos. No necesariamente tiene que estar en una cabeza cuatro. Claro. Lo cual dice aquí Lacunza, ¿no es cierto? Tiene razón. Todos tienen por lo menos un cuerno y los otros están repartidos en alguna de esas siete cabezas. O no, puede ser que los diez tienen una. Claro. Bien. El texto no lo dice, dice que tiene siete cabezas y diez cuernos. Pero no dice dónde están los cuernos. Podrían estar todos los diez cuernos en una sola cabeza. Para el padre Castellani hay un cuerno por cabeza, salvo una cabeza que tiene cuatro. y así da los 10. Los diez. Uh-huh. Pero podría ser que estén todos en una sola cabeza, o que haya una cabeza con dos, otra cabeza con dos, otra cabeza con dos, etcétera. Bien. E incluso podría darse que alguna cabeza no tenga cuernos. Eso no lo aclara el texto. Entonces, ¿cómo aplicarle, cómo explicar y aplicar la cuestión de los 10 cuernos tratándose de una persona individual? No obstante, sigue el padre Lacunza, los doctores los ponen, todos 10 o los suponen, en una sola cabeza a quien hacen la persona del anticristo. Y así dicen que los 10 cuernos son los 10 reyes que entonces habrá en el mundo, todos súbditos del anticristo y prontos a ejecutar sus órdenes. De aquí se sigue otra especie de contradicción u otro enigma, no menos oscuro y difícil de resolver. Esto es, que el anticristo tendrá a su disposición 10 reyes, todos coronados, y por consiguiente vivos y actualmente reinantes, y al mismo tiempo solo tendrá 7. ¿Por qué? Porque según nos acaban de decir en la explicación de las 7 cabezas, estas significan los 7 reyes que han de quedar vivos y súbditos del anticristo después de la muerte de los otros 3. No sé si van viendo, ¿no? No es sin razón que dice esto. Claro. Y esto, aclaremos, para los que no han leído a Lacunza, pero sí al padre Castellani, Lacunza escribe esto en 1700 y tanto, antes de la Revolución Francesa, cuando el padre Castellani hace el análisis del Apocalipsis, y concretamente esta cuestión, dice, es un misterio. O sea que todavía en 1900, prácticamente 200 años después de Lacunza, todavía no se halla la explicación concreta, correcta de esto. Porque para el padre Castellani sigue siendo un misterio. Claro, sigue siendo oscuro. Un rompecabezas, concretamente, dice el padre Castellani. Pero no sé si queda claro para ustedes en principio, sí. Y si hay que aclarar algo más para el que está escuchando, porque evidentemente a esta altura tiene el texto es difícil seguir. Entonces, sí. La primera dificultad era las 7 cabezas. Ahora son los 10 cuernos. ¿Dónde metemos los 10 cuernos? Entonces le pregunta al padre Lacunza, si solo han quedado 7 reyes vivos, ¿cómo aparecen en la cabeza de la bestia todos 10 coronados? ¿Podrá decirse que en lugar de los 3 reyes muertos pondrá de su mano el anticristo otros 3 que le quedarán obligados y los servirán con empeño y fidelidad, con los cuales se completará el número de 10? Entonces esa es la segunda dificultad. Viene la tercera, que es la explicar que una de esas 7 cabezas muere y resucita fingiendo esa muerte y esa resurrección para hacer una especie de parodia de la muerte y resurrección de nuestro Señor, claro. Y atraerse así a los súbditos, a que lo sigan bajo a causa de ese falso milagro. Los intérpretes se dividen aquí en 2 opiniones. La primera dice que uno de aquellos 7 reyes súbditos ya del anticristo o morirá realmente o enfermará de muerte sin esperanza alguna de vida. Y el anticristo públicamente a la vista de todos, y sabiéndolo todos, lo resucitará y lo sanará por arte del diablo. La segunda opinión comunísima dice que la cabeza herida de muerte será el mismo anticristo, que es una de las 7, el cual morirá y resucitará al tercer día todo fingidamente. Ahora, esta imitación de la muerte y resurrección de Cristo, ¿para qué la habrá menester el anticristo? ¿Acaso para que lo tengan por el verdadero Mesías prometido en las Escrituras? Sí, puntualmente para esto. ¿Pero quiénes? Todos los habitadores de la tierra se reducen fácilmente a 4 clases de personas. O sea, lo que dice el padre Lacunza es, ¿para quién va a fingir ese falso milagro y para hacerse acreditar como Mesías, como anticristo en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, él va a dividir los habitantes de la tierra en 4 clases y no se pega para ninguno de las 4 que va a fingir esa muerte y resurrección. Entonces, los habitantes de la tierra se deducen fácilmente a 4 clases de personas. Cristianos, tomada esta palabra latísimamente con toda su extensión, étnicos o gentiles. Lo de gentiles lo agrego yo, porque si no se entiende. El padre Lacunza habla de étnicos, pero más abajo, en otro lugar, da la otra versión, gentiles. Entonces, étnicos es sinónimo de gentiles. Mahometanos sería el tercer grupo y el cuarto, judíos. ¿Para cuál de estas 4 clases de gentes podrá ser a propósito aquel milagro? ¿A cuál de ellas pretenderá persuadir el anticristo que es el verdadero Mesías? ¿A los cristianos? Cierto que no. Respecto de estos, el milagro probará lo contrario. Probará, digo, que no puede ser Cristo verdadero sino fingido, un hombre que muere, aunque resucite luego. Pues que habiendo Cristo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Cristo verdadero que murió y resucitó una vez, no puede volver a morir. Eso es una frase de tomada de San Pablo, que nosotros conocemos en la liturgia de Pascua. Entonces, Cristo muere una sola vez. Entonces, si el anticristo que quiere hacerse pasar por el verdadero Mesías fingidamente muere, bueno, ya no es nuestro Señor. Claro. Entonces, para los cristianos no puede ser ese milagro. No va. Por lo menos para los cristianos bien formados y con buena fe, ¿no? Por claro. Supuesto. ¿Será acaso el milagro para los étnicos o gentiles? Tampoco, como estos no tienen idea alguna del Mesías, no podrán admirarse. Lo mismo digo de los mahometanos. No nos queda pues sino la última clase de gentes, que son los judíos. Así la muerte y resurrección del anticristo será solamente para engañar a los judíos, los cuales por sus mismas escrituras podrán tener alguna luz de la muerte y resurrección de su Mesías. Mas no obstante esta luz de las escrituras, es cierto que esa muerte y resurrección del verdadero Mesías fue para ellos piedra de tropiezo y piedra de escándalo. O sea, cuando fue crucificado y resucitó el verdadero y único Mesías. Entonces, claro. En aquel entonces ya fue piedra de escándalo, de tropiezo. Al mismo Mesías, cuando les habló claramente de su muerte, les respondieron como escandalizados: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, pues como dices tú, conviene que sea alzado el Hijo del Hombre. Tan lejos como esto estaban de pensar que su Mesías podía morir, aunque fuese para luego resucitar. Y creemos que recibirán por su Mesías al anticristo por verlo morir y resucitar. Y creemos que recibirán al anticristo que se fingirá muerto y resucitado para que los judíos lo crean y reciban por su Mesías. A todo esto se añade, y debe añadirse otra reflexión, esto es, que en el tiempo de la herida y curación de una de las cabezas de la bestia, los más de los doctores suponen ya al anticristo monarca universal de toda la tierra. Ya suponen muertos tres reyes y sujetos a su obediencia todos los demás. Por consiguiente, ya lo suponen creído mucho antes de los judíos y recibido por su rey y Mesías. Pues según ellos mismos, esta ha de ser la primera empresa del anticristo aún antes de salir de Babilonia. Esto lo explica el padre Lacunza en los primeros párrafos. Recordemos que empezamos a partir del quinto nosotros. Claro. Entonces esto está explicado en los primeros parágrafos, en los que dice que el anticristo será recibido por los judíos en Babilonia y de allí vendrá para instalarse en Jerusalén. Por eso dice, ¿para qué después, una vez de haber sido admitido y seguido por los judíos, va a provocar un milagro para que ellos lo reciban como Mesías? Ya lo recibieron, claro. Dice, según los doctores, ya lo recibieron. Entonces, ¿para qué va a fingir el milagro? Si es para los judíos. Si es para los judíos nada más. Entonces, no es para los cristianos, no es para los mahometanos, no es para los gentiles, no es para los judíos, entonces, ¿para quién es? Es lo que se plantea el padre Lacunza. ¿Para qué, pues, podrá ser buena esta ficción de muerte, y de muerte no natural, sino violenta, porque el texto dice como herida de muerte, cuando ya los judíos lo adoran como a su Mesías, y lo restante del linaje humano como a su rey y como a su Dios? Parece bien difícil de comprenderse. Por una parte, la bestia de siete cabezas y diez cuernos es el anticristo. Por otra parte, el anticristo no es más que una de las siete cabezas de la bestia. Acaba jugando con binomios. Entonces, por una parte, la bestia tiene cabezas y diez cuernos, y es el anticristo. Por otra parte, ese anticristo no es más que una de las siete cabezas de la bestia. El otro binomio... Por una parte, las siete cabezas son siete reyes vencidos del anticristo y súbditos suyos. Por otra parte, el anticristo mismo es uno de los siete. Por una parte, los diez cuernos son 10 reyes coronados, vivos y sanos, que sirven al anticristo. Y por otra parte, no pueden señalarse arriba de 7, pues el anticristo mismo mató 3, que no quisieron servirle de cuernos, etc. Ese etcétera es para seguir jugando con los binomios. Claro. Podemos seguir encontrando binomios. No hasta el infinito, por supuesto, pero bueno, ya con estos 3 es claro, ¿no es cierto? Por lo menos que hay un problema, que hay que resolverlo haciendo la exégesis y la interpretación. Entonces él dice, si el anticristo es una persona individual, queda todavía por dilucidar esto. Y él va a intentar explicar de que se resuelve perfectamente si se toma al anticristo como un cuerpo moral. Se subsanarían, se explicarían perfectamente estas objeciones o estas dificultades, según el sistema que él propone. Por eso termina diciendo en este pasaje, qué oscuridad, la causa de todo no parece que pueda ser otra sino el sistema o principio sobre el que se ha procedido, mirando a este anticristo como a una persona individual y singular. Entonces él va a proponer su sistema, y antes de pasar a lo que dice el padre Lacunza, les leo lo que dice el padre Castellani a propósito de esto. Que el anticristo deba ser un cuerpo moral o espíritu es admisible y conciliable con que sea también una persona individual, que al final lo encarna y encabeza, como consta por San Pablo, la tradición patrística y varios pasajes del Apocalipsis. Nada impide y todo pide sean las dos cosas conjugadas en uno. Eso es del padre Castellani. Nada impide y todo pide la conjugación de las dos, de los dos sistemas. Y por eso dice, el anticristo será a la vez una corporación y una persona individual que la encarnará y gobernará. Entonces, una corporación, porque eso dice la definición tomada de San Juan, en la primera carta de San Juan, el anticristo es el espíritu que disuelve a Cristo, el espíritu de apostasía. Y al decir un espíritu, es decir, un modo de ser que informa, que anima a una gran cantidad de personas. Entonces, una corporación, pero un individuo, porque San Pablo lo llama el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de la perdición. Lacunza da una explicación también de esto, diciendo que se puede y se debe aplicar incluso en singular a una persona moral, a un cuerpo moral, es decir, a un conjunto de individuos, incluso este texto. El padre Castellani dice que los argumentos de Lacunza no son convincentes, al menos para el padre Castellani, ¿no? Dice, este texto es imposible de aplicar a un cuerpo colegiado de individuos como la masonería o el filosofismo del siglo XVIII. Lacunza intenta acomodarlo con innegable habilidad, pero inconvincentemente. Pero no lo refuta tampoco el padre Castellani. Dice nada más que no convence. Etcétera. Esto es lo que dice el padre Castellani sobre cuerpo moral o cuerpo individual. Entonces, pasemos a leer ahora lo que dice el padre Lacunza sobre, él propone su explicación, su sistema de todo este misterio, no aplicado a un cuerpo moral, sino a una persona individual. Figurémonos ahora al anticristo como un gran cuerpo moral compuesto de millares de personas, más todas unidas, todas animadas de aquel espíritu que divide a Jesús. En este anticristo se comprende bien, lo primero, la metáfora de 7 cabezas en una bestia, se concibe, digo, como 7 cabezas diversas entre sí o 7 falsas religiones que pueden entrar en una misma idea o proyecto particular. Se unirán para esto en un solo cuerpo, esto es, para hacer guerra en toda forma al cuerpo y a Cristo mismo. No en alguna parte determinada de la tierra, sino en toda ella y a un mismo tiempo. ¿Se comprende bien lo que...? O sea, la metáfora de las 7 cabezas, según según Lacunza, se aplica perfectamente con lo que habíamos visto ayer, que la visión del profeta Daniel en el capítulo 7 no es una repetición de la visión de la estatua, en 7 reinos, sino 7 falsas religiones. Y ese cuerpo moral, entonces, animado por este espíritu que disuelve a Cristo, representado en esas 7 falsas religiones. Y recuerden entonces, ¿por qué siete si las bestias de Daniel son cuatro? ¿Por qué siete? Porque el leopardo tiene cuatro cabezas. Entonces, cuatro cabezas del leopardo, más la del león, más la del oso, más la de la cuarta bestia diforme, nos dan las siete de la única bestia del Apocalipsis, que tiene siete cabezas y diez cuernos. Como que ahora están mancomunadas, si bien en la primera, en la visión de Daniel, aparecen consecutivamente, aquí aparecen como mancomunadas y trabajando en conjunto, dirigidas. El padre Castellani hace ver cómo San Juan, evangelista en el Apocalipsis, toma las cuatro bestias de Daniel, comenzando por la última. O sea, que de las tres, la primera, segunda y tercera, o sea que tiene patas de leopardo, con boca de león, con cuerpo, con garras de oso. Dios. O sea que las invierte, y serían perfectamente entonces aquellas cuatro de Daniel unidas en la única que ve San Juan. Ahora, hay una característica de estas siete cabezas que está ahí en el Apocalipsis. Dice, una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Como si fueran agrupaciones con una doctrina, digamos así, contraria a la fe, cada una particularizada en una vertiente de los errores de hoy. Exactamente, sí, sí. O sea, que se puede perfectamente unir las dos, conjugar las dos. Bien. Se comprende bien lo segundo, la metáfora de los diez cuernos todos coronados, y se concibe sin dificultad como diez o más reyes pueden entrar en el mismo sistema o misterio de iniquidad, prestando a la bestia, compuesta ya de siete, toda su autoridad y potestad, ayudándola para aquella empresa. Se concibe, en fin, cómo una de las siete cabezas o una de las siete bestias unidas puede recibir algún golpe mortal y no obstante ser curada la llaga metafórica. Es interesante lo que dice el padre Castellani también. Pues, dice, se podría objetar, para hacer la unión entre la visión del profeta Daniel y lo de San Juan en el Apocalipsis, que el ángel le explica al profeta Daniel diciendo que esas bestias que él ve son cuatro reyes, o sea, poderes políticos. Entonces, acá ahora estamos hablando, como hace la Kunza, como hemos visto ayer, y hacemos, se trata de falsas religiones. Entonces, el padre Castellani dice, la respuesta es que esas cuatro herejías fueron calzadas y sostenidas por poderes políticos. O sea, que perfectamente se puede conjugar también. Y de hecho vamos a ver que después surge la bestia de la tierra, que es concretamente el falso profeta, tal como lo designa el Apocalipsis en dos partes, que va a estar también al servicio de esa bestia y de estas cuatro en definitiva unidas en una que había visto el profeta Daniel. Entonces más o menos se arma el rompecabezas, pero quedan misterios todavía por aclarar. Pero se va armando más o menos. Yo insisto, hay que leer bien con el texto en la mano, con un lápiz, una birome, hacerse un esquemita para ver bien la aplicación que se puede hacer perfectamente de lo que vio Daniel y lo que vio el evangelista San Juan. Más o menos cuadra. Ya con lo que tenemos hoy por hoy, todavía evidentemente que quedan algunas cosas por resolver y que se irán aclarando. Pero yo pienso que vale la pena, merece una lectura y un estudio serio esto. Porque si no, nos va a pasar, como bien dice el texto sagrado y el padre Castellani y el padre Lacunza, cuando venga el anticristo no lo vamos a reconocer. Y nos vamos a plegar a él. Entonces esto no es para bromear. Hay que, por algo el Espíritu Santo nos ha hecho entregar esta carta, que es el Apocalipsis. Entonces, no, que es una advertencia severísima. Severísima. Entonces, severísima. No podemos jugar con esto. Y que, sin embargo, permanece en el terreno de lo desconocido, de lo fantasioso, ¿no? Claro, y aparte se juega con esto. Sí, se tergiversa todo. Recuerden, yo no sé si sigue apareciendo, pero cada dos por tres aparecen grafitis en las paredes de Buenos Aires. Yo lo he visto particularmente en Buenos Aires. Terminator, Exterminador, en definitiva, que está tomado perfectamente del Apocalipsis, ese exterminador, uh-huh. y juegan con eso. Entonces, como decía el padre Castellani en su momento, estos no escriben o no hablan de lo que figura en la Sagrada Escritura, concretamente el Apocalipsis, sino que el Apocalipsis, la Sagrada Escritura, ya habló de lo que estos idiotas iban a decir o escribir. Claro. Esto se cree que son vivos y están robando, digamos. Están haciendo el juego. No, ya está avisado esto, ya está profetizado. Entonces, incluso cuando quieren jugar haciendo películas o escribiendo libros o grafitis en las paredes, eso ya está anunciado. No son ellos los originales, sino que lo original, y que es para nuestro bien, para nuestra salvación, lo que el Espíritu Santo inspiró al profeta Daniel y al evangelista San Juan. Pero bueno, sigamos con la explicación que nos da la Cunza, porque hay bastante todavía. Sería conveniente y aún necesario leer otra vez todo el párrafo séptimo del fenómeno antecedente, trayendo también a la memoria lo que dijimos sobre las cuatro bestias de Daniel. Lo que hemos visto ayer. Bien. O sea, sería conveniente y aún necesario leer, nosotros lo hemos hecho ayer, está bastante fresco, todo el capítulo séptimo del profeta Daniel, que el padre Lacunza trata en el parágrafo séptimo del fenómeno 2. Estas cuatro bestias tienen una relación tan estrecha con la bestia del Apocalipsis que más parece identidad que parentesco. Eso es muy bueno eso, ¿eh? Yo a lo menos no hallo otra diferencia, sino que el profeta toma a las bestias cada una de por sí, mirando a cada una separadamente desde su nacimiento y siguiéndola en espíritu desde su tiempo hasta otro. San Juan, por el contrario, las toma todas juntas y unidas en un mismo cuerpo, como que solamente las consideran el estado de madurez y perfección brutal que han de tener en los últimos tiempos. San Juan dice que la... Aquí comienza el ping-pong. Entonces, San Juan, Daniel, San Juan, Daniel, San Juan, Daniel, muy interesante. San Juan dice que la bestia que vio tenía siete cabezas, que es lo mismo que decir, ni sé qué otra cosa se pueda decir más natural, que a siete bestias diversas entre sí las vio unidas en un mismo cuerpo y animadas de un mismo espíritu. Daniel, aunque solo nombra cuatro, más estas cuatro son siete en la realidad, pues la tercera, que es el leopardo, se compone de cuatro. Y estas cuatro, con las dos primeras, leona y oso, y con la última, terrible, hacen siete. San Juan dice de su bestia que era semejante a un leopardo con boca de león y pies de oso, con que la compara al mismo tiempo y la asemeja al león, oso y leopardo. Estas son puntualmente las tres primeras bestias de Daniel. Mejor diremos las seis primeras, pues en el leopardo se incluyen cuatro. A la bestia que falta no se le halla semejanza con las otras bestias conocidas y por eso no se le pone nombre ni en el Apocalipsis ni en Daniel. Solo dice este profeta que no tenía semejanza alguna con las otras. San Juan dice de su bestia que la vio salir del mar. Lo mismo dice Daniel de sus cuatro bestias y casi con las mismas palabras. San Juan nos representa a su bestia con 10 cuernos todos coronados. Lo mismo en sustancia hace Daniel, con esta sola diferencia, que pone los 10 cuernos en la cabeza de la última bestia, porque a esta la considera en sí misma y como separada de las otras. Mas San Juan, que la considera unida con las otras y formando entre todas un solo cuerpo o una sola bestia, pone todos los 10 cuernos en esta bestia o en este conjunto, sin decirnos en particular si están todos en una cabeza o repartidos entre todas o todos en cada una. Los 10 cuernos, dice Daniel, y lo mismo dice San Juan, significan 10 reyes, sea este un número determinado o indeterminado, hace poco a la sustancia del misterio. Estos 10 cuernos los vio Daniel en la cabeza de su última bestia, que es visiblemente la que debe hacer el papel o figura principal en esta tragedia. Porque si esta bestia se considera en sí mismo prescindiendo de las otras, los cuernos parece que han de ser propios suyos. Ella los ha de criar y sustentar y arraigar con grandes cuidados, como que le son infinitamente necesarios para poner en obra sus proyectos. Era lo que ayer me preguntaban, más o menos al final del programa. O sea que en ese fenómeno 2, las cuatro bestias, Lacunza no desarrolla demasiado la última, la cuarta. Y yo les dije porque lo va a hacer justamente al hablar del anticristo. No sé si recuerdan eso. Sí. Entonces acá se ve bien cómo constantemente está volviendo a lo que nosotros hemos visto ayer. O sea, es muy didáctico la Kunza, muy, muy didáctico. No es para en absoluto pesada la lectura, ni mucho menos. Pero requiere atención, eso sí, ¿eh? Pero es muy, muy didáctico, aparte con su forma de repetir, de volver a exponer, ¿no es cierto? Clarifica mucho y fija, graba los conceptos, las ideas. Y termina con este párrafo. Mas cuando esta bestia se trague las otras, es decir, cuando traiga a su partido un número suficiente de individuos pertenecientes a las otras bestias, cuando les haga entrar en sus impías ideas, cuando en todas las partes del mundo haga declararse formalmente contra Cristo muchos gentiles, muchos mahometanos y principalmente muchísimos cristianos de los que pertenecen al falso cristianismo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, cuando en suma todos estos formen con ella un solo cuerpo y sean animados de un mismo espíritu, que es el estado en que los considera San Juan, entonces todos los cuernos serán comunes a todas las cabezas o a todas las bestias unidas. Todas herirán o espantarán con ellos, y todo aquel cuerpo de iniquidad estará como en seguro por los cuernos. Será como una consecuencia necesaria que tiemble en su presencia toda la tierra, que se rindan sus habitadores y que le hinquen la rodilla. Bueno. Ahora, en este momento, él va a hacer algunas reflexiones personales. Bien. El padre Lacunza, a propósito de lo que acaba de decir. Lo que a lo menos podemos concluir legítimamente de todo lo que hemos dicho sobre la bestia del Apocalipsis es esto. Que siendo esta bestia el anticristo que esperamos, que anunciándose tantas cosas nuevas, grandes y estupendas que deben suceder en aquellos tiempos en toda nuestra tierra, debe ser este anticristo alguna otra cosa infinitamente diversa y mayor, sin comparación, de lo que puede ser un hombre individuo y singular, aunque éste se imagine y se finja un monarca universal de todo el orbe. No hay duda que en estos tiempos tenebrosos verá ya un rey, ya otro, ya muchos, a un mismo tiempo, en varias partes del orbe, perseguir cruelmente al pequeño cuerpo de Cristo con guerra formal y declarada. Mas ni este rey, ni el otro, ni todos juntos, serán otra cosa en realidad que los cuernos de la bestia o las armas del anticristo. Si esperamos ver este hombre singular, este judío, este monarca universal, este Dios de todas las naciones, si esperamos ver cumplido en este hombre todo lo que se dice de la bestia y lo que por tantas otras partes nos anuncian las Escrituras, es muy de temer que suceda todo lo que está escrito así como está escrito, y que su anticristo no parezca y que lo estemos esperando aún después de tenerlo en casa. Asimismo, es muy de temer que esta idea que nos hemos formado del anticristo y que hallamos en toda suerte de libros, menos en la Escritura Santa, sea la causa principal o la verdadera de aquel descuido tan grande en que estarán los hombres cuando llegue el día del Señor. Haced, amigo, esta breve e importante reflexión. Este día lo llama el mismo Hijo de Dios repentino. Y añade que vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Y en otra parte dice que sucederá en su venida lo mismo que sucedió en la venida del diluvio. Comían y bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como fue en los días de Lot, de esta manera será el día en que se manifestará el Hijo del Hombre. Entonces, justamente para no hallarnos desprevenidos, nuestro Señor nos dio toda una serie de signos que tenemos en el capítulo 24 de San Mateo, 21 de San Lucas y 13 de San Marcos, más lo que dice el apóstol San Pablo, particularmente en la epístola a los Tesalonicenses, la segunda, más algunos párrafos importantes en las dos cartas a Timoteo y a Santito, y lo que nos dice San Juan en sus dos primeras cartas y en el Apocalipsis. O sea, tenemos signos que hay que analizarlos. Con eso no vamos de ninguna manera a poder saber con exactitud ni el día ni la hora. Claro. Pero, si no, no se cumpliría lo del lazo repentino. Pero nos va a permitir que no estemos desprevenidos. Sí, porque además la Escritura habla del alto poder de engaño que va a tener el anticristo. O sea, que va a seducir a todo el mundo y hay que estar muy atento porque uno no se da cuenta. Si el tiempo no fuese acortado, aún para los elegidos sería caída. Y caída de esta especie, no una caída mortal, sino una caída intelectual y espiritual en las redes del anticristo. Claro. Vamos a ver esta noche, además, lo del falso profeta, que viene a completar, justamente, a estar al servicio de esta como somnolencia que va a permitir que el anticristo aparezca y sea aceptado por todos. Entonces, es muy interesante esto que dice esta reflexión del padre Lacunza. A quien lee, por otra parte, en los profetas, en el Apocalipsis y en los Evangelios, aquellas grandes señales que deben preceder inmediatamente a la venida del Señor y en ellas la tribulación del anticristo, naturalmente se le hace difícil de concebir el cómo pueda caber un descuido tan grande en medio de señales tan manifiestas. Paréceme que una de las causas de este descuido, y tal vez la mayor o la más inmediata, será sin duda la que vamos considerando, quiero decir, las falsas ideas, no menos de la venida de Cristo, que de la venida o manifestación del anticristo y del anticristo mismo. De modo que se verán... No es inútil, esa reflexión no es inútil. Claro, no. Claro, habla del pueblo judío que tiene al Mesías delante y conoce todas las señales, todas las profecías sobre él, y no lo reconocen. A nosotros va a pasar lo mismo con el anticristo. Vamos a tener todas las señales y si no estamos atentos no lo vamos a reconocer. Me parece que vale la pena repetir el pasaje. Paréceme que una de las causas de este descuido, y tal vez la mayor o la más inmediata, será sin duda la que vamos considerando. Quiero decir, las falsas ideas, no menos de la venida de Cristo, que de la venida o manifestación del anticristo y del anticristo mismo. De modo que se verán todas las señales y se cumplirán todas las profecías y su anticristo no parecerá. Estarán todas las cosas conjugadas y sin embargo no parecerá haber llegado el anticristo. Sí. Eso está bravo, ¿no? Por eso digo, lo mínimo que merece es lectura y reflexión. Lo mínimo que merece. O sea, no se puede decir, no, esto no. Como suelen hacer, yo lo he vivido esto, Lo he vivido en carne propia. Sea sobre Lacunza, sobre el padre Castellani, o sobre Piper, o Soloviev. No. Usted predica el fin del mundo. Qué apóstata. Llegaron a decirme, si predicamos el fin del mundo, nuestros jóvenes no se van a casar. Llegaron a decirme eso, un sacerdote, Imbécil. Y mi respuesta fue, miren, el problema no es si se va a casar o no se va a casar, sino si se va a casar, ¿para qué se va a casar? ¿Y en qué circunstancias, en qué momentos? Entonces, evidentemente que no es lo mismo, como yo le he dicho a mis propios superiores, ¿no es cierto? Yo celebro exactamente la misma misa, usted, nosotros celebramos exactamente la misma misa que celebraba Santo Tomás de Aquino. Pero convengamos que el espíritu, el estado de alma con que Santo Tomás de Aquino la celebraba en Notre Dame de París, por ejemplo, o en Nápoles, no es la misma que la celebramos nosotros en una catacumba. Es la misma, pero el espíritu no es el mismo. No estamos en el triunfo de la Edad Media. Entonces es exactamente la misma doctrina que tenemos que enseñar, es el mismo bautismo que tenemos que administrar, la misma confirmación, la misma extremunción, la misma confesión, pero el estado de alma no es el mismo. Y es por no pensar, por no reflexionar. A mí me parece que, digamos, dentro del mundo mundano y dentro de lo que uno alcanza a ver desde los medios de comunicación y todo, yo lo relaciono con la figura de los últimos papas, ¿no? Se ve, por ejemplo, Benedicto XVI, entrar en la sinagoga, ser recibido, ser alabado, tener permanentemente conductas de alabanza hacia los que les han llamado hermanos mayores, y nosotros pegar el grito en el cielo, porque es como que es totalmente disonante. Claro. Es como un estallido adentro de la cabeza, y sin embargo todo el mundo dice, bueno, pero si esto está bien. Uh-huh. Si hay que tener, hay que ser conciliador, hay que ser, tenemos el mismo Dios. Yo lo comparo con la prédica de San Juan Bautista, gritando en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Pero ya no un desierto vegetal, físico, sino un desierto de ideas. Y de atención sobre estas cosas. Uno grita en el desierto. Voz que clama en el desierto. En este desierto de la modernidad y de la posmodernidad. Y uno aparece como un loquito vestido con piel de camello en el desierto. Un gritón más. Un gritón más. Pero si hoy viéramos al antiguo, por ejemplo, creo que hay una parte donde se refiere que algo que era impensado para la CUNSA, inclusive hasta para el mismo padre Castellani, posiblemente, ¿no? La imagen de la bestia siendo adorada en todas partes simultáneamente, para nosotros hoy es una realidad de todos los días. Esto podía parecer como una cosa de artes especiales, místicas y hasta diabólicas, y para nosotros forma parte de lo cotidiano. Internet, televisión satelital, y la imagen de, qué sé yo, pongamos uno, Obama, en todo el planeta, la misma, en el mismo momento, escuchando atentamente el mensaje. ¿No? Creo que nos va alcanzando el apocalipsis y no nos vamos dando cuenta, es decir, estamos embebidos en el mar, en este mar que nos rodea totalmente y que no somos capaces de dilucidarlo. Esta noche, con lo del falso profeta, va a ser todavía más claro eso que usted dice. Yo tengo la prueba, el viernes pasado, hace una semana, a un grupo de feligreses, les di esta charla, ¿no es cierto?, sobre el anticristo. Las 70 y pico, casi 80 páginas, de tamaño A4, las reduje lo más que pude a 26, pero les había mandado el todo, o sea, para que preparasen en la medida de lo posible. Pero bueno, no hay tiempo para leer y demás. Pero una de las personas sí lo leyó, el miércoles de la semana pasada. En 5 horas se leyó las 73 páginas completas que les mandé. Y el viernes me dijo, desde el miércoles a las 10 de la noche que no puedo dormir. De lo conmocionado que estaba, leyendo esta explicación de la CUNSA. Que tiene 200 años. Y está más vigente que nunca. ¿Eh? Claro. Así que esta noche, cuando se complete la visión con lo del falso profeta... Pero qué lástima, porque usted cada vez que dice, esta noche cuando se complete, sí, bueno, esta noche pero... cuando se complete, la audiencia dice... Oh, pero, y que vayan y lean. Pero ¿y nosotros qué hacemos? Y bueno, un especial... que nada, igual lo van a poner, el audio. Sí, sí, no es lo mismo. Pero bueno, de todos modos, el escrito se proporcionará, es el parágrafo, para el que tiene la CUNSA, es el parágrafo 11... De este fenómeno que estamos viendo, sobre el anticristo, parágrafo 11, que es bastante largo, ojo, o sea que no da tampoco para estar leyendo todo, pero vale la pena leerlo en el original. Está bien. ¿Habla en algún punto este extracto que usted ha hecho de esa imagen que pone de el reino? No sé si está bien aplicado, si el rey o el reinado que era, no es y es. Eso está, trata, sí, por supuesto, sí. Está bien. Pues claro, porque eso se asemeja más al tema de la herida de muerte. Y justamente él dice que se explica mejor teniendo en cuenta al anticristo como un cuerpo moral y no como una persona. Porque claro. Ese es un tema, uno de los puntos que el padre Castellani dice, otro rompecabezas, el cual él trata de explicar, pero que dice que de todos modos no le haya explicación. Él da una... Igual que ese pasaje, era de los 7, pero sin embargo es el octavo. Entonces, rompecabezas total. Sí. Buenísimo. Entonces estábamos que, si no tenemos una idea clara del anticristo, cuando aparezca, va a quedar desconocido. Y como por otra parte se sabe y se cree que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de pecado, estará ya Cristo a la puerta. Y el verdadero anticristo, en víspera de acabar sus días, y los cristianos descuidados enteramente por la falsa persuasión de que todavía hay mucho que tirar. O sea, hay que ver bien las señales de los tiempos para decir, no queda tanto por tirar. Uh-huh. Puede parecer una ridiculez, ¿no? Sinceramente. A ver, padre. O sea, que desázneme. Pero no puede ser que en este momento nosotros ya estemos dentro del periodo anticrístico y que todavía no lo tengamos claro totalmente. Es decir, que estemos ya dentro de los 3 años y medio. No, yo pienso que no, porque el reinado va a ser de 3 años y medio. O sea que va a haber, a partir de un determinado momento, en que justamente va a estar ya presente y reconocido por aquellos que se hayan preparado para poder reconocerlo. Bueno, pero si estamos hablando de un cuerpo moral. En cuanto a cuerpo moral, eso ya arranca justamente desde San Juan. El misterio de iniquidad ya está a la obra, dice San Pablo. Y San Juan en su primera carta, en cuanto al anticristo y ese espíritu que disuelve a Cristo, dice que ya están, existen. Entonces, tomado como cuerpo, sí, ha existido todo a lo largo de la historia y va a ir cada vez más configurándose más, reuniéndose más, hasta que aparezca ya. El padre Acunza habla en su tiempo que estaba todavía chiquito, pequeño, no tenía los dientes de hierro bien desarrollados, sí, etcétera. Entonces, como cuerpo ya estaba vigente, él lo veía en ese filosofismo del siglo XIX. Ese crecimiento y los dientes y demás, ¿tiene que ver con el crecimiento del poderío propio, uh-huh, o el crecimiento, digamos, de que la gente convalide la existencia? Las dos cosas, porque al ir apartándose del cristianismo, renegando del cristianismo, va incorporándose a ese otro cuerpo que es el anticristo. Entonces San Juan lo dice, los que salieron de nosotros no eran de nosotros, porque si no hubiesen salido. Y está hablando ahí concretamente de apóstatas, ya San Juan en el siglo I. Uh-huh. Hay muchos que estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros, si no hubiesen salido, dice. Ahora, estos 3 años y medio son ya del reinado formal. Cuando se ha sido entronizado como amo del mundo. Uh-huh. Y además, en esos 3 años y medio se va a dar la terrible persecución contra el resto fiel. Exacto. Que eso tampoco se ve hoy, uh-huh, manifiestamente. Aquí estamos analizando lo del anticristo. Después el padre Lacunza, en el fenómeno siguiente, analiza el fin del anticristo. Uh-huh. Es mucho más corto, son 26 páginas nada más de la computadora, contra casi 80. Habla del fin del anticristo. Pero primero es fundamental esto, ¿no es cierto? O sea, es más importante. Sí. ¿Mm? Bueno, habíamos dicho entonces, y como por otra parte se sabe y se cree que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de pecado, estará ya Cristo a la puerta y el verdadero anticristo en víspera de acabar sus días, y los cristianos descuidados enteramente por la falsa persuasión de que todavía hay mucho que tirar. Mucho tiempo por delante. Veamos que la aparición del anticristo debe ser precedida por una apostasía. Eso sí, ya lo estamos viviendo. Los países, otrora cristianos, otrora católicos, han apostatado. No se puede decir hoy por hoy, no solamente de Inglaterra, pero no, ni de España, ni de Portugal, ni de Francia, ni de Alemania, ni de Italia, que sean países católicos. Han apostatado públicamente. Entonces, ese paso lo tenemos. Lo mismo el tiempo de las naciones, de que habla nuestro Señor, también se han cumplido ya. Desde el año 48 los judíos están como Estado en Israel. Han vuelto a Israel como Estado. De eso también se sorprenden algunos. Cuando le preguntan, ¿y usted por qué está tan cierto que estamos ya en la última crisis, que no va a haber otra crisis? Y una de las primeras cosas que le digo, desde el año 48 los judíos están de vuelta en Jerusalén en cuanto Estado. Por lo tanto, Jerusalén ha dejado de ser pisoteada por los gentiles. Se ha cumplido ya el tiempo de las naciones. Y es uno de los signos. Entonces, lo miran dado a uno... Dado por nuestro Señor, en San Lucas 19, entonces, creo. Sí, está también en Romanos... San Lucas 21 y está también la epístola a los Romanos, capítulo 11. Ese tiempo de las naciones. Y para mí está cumplido eso. Lo de la apostasía está cumplido. ¿Qué esperan si no? Si esto no es la apostasía, ¿qué es lo que esperan? Lo mismo como decía en su momento el ingeniero Gorostiaga, el anticristo no se va a aparecer en en el Congreso de la Nación, o en la escalinata del Congreso, decir, canallas de la Argentina, seguidme. Pues nada, ninguno va a decir, yo soy un canalla. Y no se va a presentar así. Sí, va a engañar a todo el mundo. Entonces, es importante todo esto, y de ir analizando. Entonces, la CUNSA se plantea la cuestión que si no podemos reconocer al anticristo, tampoco nos vamos a dar cuenta cuando venga Cristo, que va a venir justamente para aniquilarlo. ¿Por qué dice? Porque el anticristo ha de venir primero que Cristo. Y este anticristo, este Mesías y rey de los judíos, este monarca de todo el orbe, todavía no se ve, ni aún se divisa alguna señal o vestigio de la persona en todo el círculo horizontal. Por lo que hemos dicho hasta aquí del anticristo, explicando la bestia del Apocalipsis, podrá tal vez imaginarse que ya la máquina terrible está concluida, que es en nuestro sistema todo el anticristo entero y perfecto con que estamos amenazados y que ya no queda otra pieza digna de consideración en este cuerpo moral. Lo decía hace 200 años, ¿no? Y había mucho más para agravar la cuestión. No hay duda que eso solo bastaba para formarnos una idea de la última tribulación, la más formidable y la más conforme a las expresiones de la Escritura. ¿Y qué cosa más grande se puede imaginar, ni más terrible, ni más espantable, que la unión en un solo cuerpo de siete bestias todas ferocísimas? De siete bestias, digo, cada una de las cuales ha podido hacer por sí sola, ha hecho y está haciendo males gravísimos e irreparables en el mísero linaje de Adán. Considérense estos males, no confusamente y a bulto, sino separados los unos de los otros, mirando al mismo tiempo con particular atención aquella bestia particular a quien se deben atribuir. ¿Qué males no hizo y hace todavía la idolatría? Y esto por espacio de tantos siglos, y esto antiguamente en todas las partes de la tierra, en todos los pueblos, tribus y lenguas, y aún en el pequeño pueblo o iglesia del verdadero Dios. ¿Qué males no ha hecho y está haciendo en una gran parte de la tierra el mahometismo, y esto impunemente a su satisfacción, a su libertad, a su arbitrio, sin que haya quien se atreva a socorrer a aquellos infelices, ni sacar uno solo de la terrible boca de esta bestia? ¿Qué males no han hecho, hacen y harán en adelante, aún dentro del mismo cristianismo, la herejía, el sistema de la hipocresía religiosa y el libertinaje? Sobre todo, ¿qué males no ha comenzado a hacer aún desde la cuna la bestia última terrible y admirable, esto es, el deísmo puro, la filosofía, la apostasía de la verdadera religión o, en suma, el espíritu fuerte y audaz, el espíritu soberbio y orgulloso que divide a Jesús? Pues cuando todas estas bestias, por sí mismas ferocísimas, hagan entre sí una liga formal o un tratado solemne de amistad, de unión, de compañía, cuando todas se unan en un solo cuerpo moral, de modo que todas juntas parezcan una sola bestia, cuando esta bestia septiforme aparezca en el mundo armada de uñas de hierro, de dientes grandes de hierro y también de 10 cuernos terribles, o de toda la potencia de los reyes, cuando abra su boca horrorosa en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, cuando en fin se vea toda esta nube tenebrosa y espantable encaminarse directamente contra el Señor y contra su Cristo, con intención determinada, con firmísima resolución de no dejar en toda la tierra vestigio alguno ni memoria de Cristo, etc. ¡Qué tempestad! ¡Qué temor! ¡Qué tribulación! Muy bien. Me quedé pensando un poco en esto de hagan entre sí una liga formal o un tratado solemne de amistad, de unión, de compañía entre las distintas cabezas. No necesariamente. Pueden unas sojuzgar a las otras, o una sojuzgar a todas las demás y hacerle obedecer a... Por eso a lo mejor los cuernos pertenecen a una sola cabeza. O ¿no? Tal vez el término apropiado sea subyugar, más que sojuzgar. Es decir, imperar por una convicción falsa. O también mediante la fuerza. Quizás lo veamos eso en algún otro momento cuando hablemos de la ramera que monta sobre la bestia. Y veremos que no puede colegirse del texto de que estén mancomunados. quizás están luchando en contrario, una sojuzgando a la otra, ¿no? Digo porque si no parece como muy claro el tema. Si se juntan los musulmanes con los judíos, con los protestantes, con los, no sé, y aparecen todos juntos, como en la reunión de Asís, ¿no? Aparecen todos juntitos ahí, vos decís, uy, listo, se vino el fin del mundo. Es que algo de eso también hay. Es decir, hoy lo que se excluye de una religión mundial es precisamente a los que no aceptan ese ecumenismo. Y entonces el fundamentalismo no existe solamente en el Islam o en el judaísmo, sino también en el catolicismo. Entonces, dentro del mismo catolicismo se tilda de fundamentalistas a aquellos que no aceptan este ecumenismo. Entonces puede muy bien esa bestia ser esa religión universal, sin dogmas o sin dogmas que se peleen entre ellos. Puede perfectamente con el ser gran ese dogma ecumenismo de la tolerancia. ¿Sí? Puede ser al mismo tiempo. Pero en todo caso... Pero qué poderío bélico, por ejemplo, qué poderío de sojuzgamiento terreno puede tener esta unión. Porque aquí aparece claro el tema de la persecución y de la guerra. Del hecho mismo del manejo mundano, político, monetarista, económico, no se podrá comprar ni vender. Es decir, no es solamente la cuestión a nivel espiritual, sino hay una acción directa sobre el plano de lo temporal de persecución. Uh-huh. Y eso, a lo mejor, en el plano exclusivamente de las religiones o de esta pseudo-religión llevada adelante por el concilio, no se logra cuajar, hace falta algo más. No, que eso va a estar al servicio. Claro. Esa bestia de la tierra va a estar al servicio también de la bestia del mar. La bestia de la tierra, el pseudo profeta, que vamos a hablar esta noche y que nadie se va a enterar, bueno, que lo pasemos a la ley. Si tenemos tiempo, algo les anuncio para que vengan esta noche, porque hay algunos que no vienen tampoco esta noche. Ah, sí, eso es verdad. Bueno, entonces, y después lo escuchan por la radio. No sé. Bueno, enseguida regresamos y vamos a hablar del padre Castellani y el padre Lacunza. Sí. ¿Mm? Bueno. Pienso que vale la pena. Bárbaro, ya volvemos. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Muy bien, segunda parte de este final con el padre Ceriani y este tema que ha preparado para este día, basado en el Apocalipsis, y una vez más, el poder político ha subyugado al poder religioso y lo ha convencido de tocar ni más ni menos que el tema que será motivo de la charla de esta noche acerca del pseudo profeta, para que ustedes, que nos siguen a través de la radio en esta mañana, tengan también la posibilidad ya de contar con este material que seguramente les va a traer mucho tema de reflexión y de oración. Bueno, yo me doblego, pero a la conferencia de esta noche vienen igual. Tienen que ir, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces vemos en el parágrafo undécimo de este fenómeno sobre el del anticristo del padre Lacunza. Él asume en este momento la explicación de la bestia de los dos cuernos del mismo capítulo 13 del Apocalipsis. Uh-huh. Entonces vale la pena primero leer lo que dice el texto de la Sagrada Escritura sobre la bestia de la tierra. Y vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía dos cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón y ejercía todo el poder de la primera bestia en su presencia. E hizo que la tierra y sus moradores adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. E hizo grandes maravillas, de manera que aún fuego hacía descender del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y engañó a los moradores de la tierra con los prodigios que se le permitieron hacer delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la figura de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que comunicase espíritu a la figura de la bestia y que hable la figura de la bestia, y que haga que sean muertos todos aquellos que no adoraren la figura de la bestia. Y a todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, hará tener una señal en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender, sino aquel que tiene la señal o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Quien tiene inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella 666. Bueno, está ahí el texto de la Sagrada Escritura. El padre Lacunza ahora va a ser igual que con el anticristo, la aplicación, la explicación, la exégesis habitual, común, de que esta bestia de la tierra como persona individual. Y él va a presentar algunas objeciones, algunas dificultades, y entonces después va a utilizar su propio sistema, diciendo, bueno, de la misma manera que para mí el anticristo será un cuerpo moral o es un cuerpo moral, de la misma manera el falso profeta también. Acá yo insisto también que no veo contradicción en que puedan ser las dos cosas. Es más, yo creo que se exige que sean dos cosas, que ese cuerpo moral necesita una cabeza. Que en definitiva lo maneje, lo dirija, lo oriente, y pienso que se puede tranquilamente aceptar las dos cosas. Bueno, entonces comienza la explicación del padre Lacunza. Esta bestia de dos cuernos, nos dicen con gran razón los intérpretes del Apocalipsis, que será el pseudo profeta del anticristo. Mas así como hacen al anticristo una persona individua y singular, así del mismo modo conciben a su falso profeta. Muchos piensan que este será algún obispo apóstata, pareciéndoles ver en sus dos cuernos como de cordero un símbolo propio de la mitra. Pues este hombre nuevo y extraordinario será toda la confianza y todo el amor del anticristo. Siempre lo tendrá a su lado en calidad de su consejero y de su profeta, y lo llevará consigo en todas sus expediciones. A la confianza del soberano corresponderá el fiel ministro y fervoroso misionero, con servicios reales y de suma importancia, pues ya con su elocuencia admirable, ya con su exterior de santidad, ya con milagros continuos e inauditos, ya con promesas, ya con amenazas, hará creer a todos los habitadores de la tierra que el anticristo es su verdadero y legítimo rey. Vea que ahí hay un poco la respuesta. Porque habla de seducciones, pero también habla de amenazas. Sí. Y más abajo vamos a ver todavía incluso más, que se concretizan en persecución. Bien. No contento con esto solo, les hará creer que también es el verdadero Dios, y hará que todos lo adoren como a tal. Hará que todos, grandes y pequeños, traigan siempre en la mano o la frente cierta señal o carácter que les dé a conocer por fieles adoradores de este nuevo Dios. Hará que ninguno sea admitido a la sociedad o comercio humano, ni pueda comprar ni vender, si no lleva públicamente dicha señal. hará morir en los tormentos a aquellos pocos que tuviesen la audacia de resistir a la fuerza de su predicación. En suma, un hombre solo, en menos de 4 años de ministerio, conseguirá lo que millares de hombres no han conseguido en muchos siglos. Convertirá, digo, a la nueva religión y al culto del nuevo Dios a todos los pueblos, tribus y lenguas, haciendo en todas las 4 partes del mundo que los idólatras renuncien a sus ídolos, los mahometanos a su Mahoma, los judíos al Dios de Abraham y los cristianos a Cristo. Este es, según ellos, el misterio encerrado en esta metáfora. Ni hay otra cosa que poder pensar ni sospechar. Mas los que no podemos concebir al anticristo como una individua persona, ¿cómo podremos concebir en esta forma a su pseudo profeta? Los que miramos en la primera bestia un cuerpo moral o una gran máquina compuesta de muchas piezas diferentes, ¿cómo podremos, guardando consecuencia, mirar otra cosa en la segunda? Será bien notar aquí que en toda la historia profética del anticristo que leemos en el Apocalipsis y en otras partes de la Escritura, no hallamos que se hable ni una sola palabra de prestigios, de magias o de aquella gracia de hacer milagros que los doctores atribuyen a la persona de su anticristo. San Juan pone esta gracia solamente en el pseudo profeta o en la segunda bestia, no en la primera. Es verdad que San Pablo dice de su hombre de pecado que se revelará o manifestará al mundo en señales y en prodigios mentirosos. Segunda epístola a los Tesalonicenses 2:9. Mas esto puede muy bien verificarse sin que él mismo haga los milagros, pues ciertamente no faltarán en aquellos tiempos muchos pseudo-profetas que descubran y empleen bien este talento recibido del Padre de la mentira. Y digo ciertamente, porque así lo hallo expreso y claro en el Evangelio, que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y darán grandes señales y prodigios, de modo que si puede ser caigan en error aún los escogidos. San Mateo 24:11-24. Estas palabras del Hijo de Dios son una explicación, la más natural y la más clara, así del lugar de San Pablo como de la bestia de 2 cuernos que ahora consideramos. Claro, ahí hay una cuestión interesante cuando habla de... toma el pasaje de San Mateo, de modo que si puede ser caigan en error aún los escogidos. Ya está hablando de la última etapa del anticristo, ya cuando está en los 3 años y medio, que es el tiempo que si se prolongara, caerían también los elegidos. Y que van a ser necesarios ser abreviados. Exactamente. Y sigue el padre Lacunza. Esta bestia nueva, lejos de significar un obispo particular o un hombre individuo y singular, significa y anuncia, según la expresión clara del mismo Cristo, un cuerpo iniquísimo y peligrosísimo, compuesto de muchos seductores. Se levantarán, dice, muchos falsos profetas y darán grandes señales y prodigios. O sea que ahí lo vemos que está en plural. En plural, exactamente, sí. Pues esta bestia nueva, este cuerpo moral compuesto de tantos seductores, será sin duda en aquellos tiempos infinitamente más perjudicial que toda la primera bestia, compuesta de 7 cabezas y armada con 10 cuernos todos coronados. Llamo la atención ahí. Será más perjudicial, infinitamente más perjudicial. O sea, el falso profeta, la bestia de la tierra, la religión adulterada, será infinitamente más perjudicial que el poder político al servicio del cual estará. Y justamente por estar al servicio. Y por tener la capacidad de engaño. Es muy importante esto. Uh-huh. Y quien analiza bien eso, bueno, después no puede dormir demasiado tranquilo como le sucedió a nuestro amigo. No espantará tanto al cuerpo o al rebaño de Cristo la muerte, los tormentos, los terrores y amenazas de la primera bestia, cuanto el mal ejemplo de los que debían dar lo bueno, la persuasión, la mentira, las órdenes, las insinuaciones directas o indirectas, y todo con aire de piedad y máscara de religión, todo confirmado con fingidos milagros que el común de los fieles no es capaz de distinguir de los verdaderos. Es más que visible a cualquiera que se aplique a considerar seriamente esta bestia metafórica, que toda ella es una profecía formal y clarísima del estado miserable en que estará en aquellos tiempos la Iglesia cristiana y del peligro en que se hallarán aún los más de los fieles, aún los más inocentes y aún los más justos. Considerad... Es terrible. Sí. ¿Eh? O sea, que uno diga hoy por hoy, ¿no es cierto? El estado de la Iglesia cristiana, el estado de la Iglesia oficial, la Iglesia conciliar, ya le vale a uno una etiquetaza, no sé de qué, que antes de la Revolución Francesa alguien haya podido escribir, es más que visible a cualquiera que se aplique a considerar seriamente esta bestia metafórica, que toda ella es una profecía formal y clarísima, ¿de qué? Del estado miserable en que se hallará la Iglesia cristiana. Y del peligro en que se hallarán los más fieles, los más inocentes y los más justos. No los que los católicos de etiquetita, ¿no es cierto? Los católicos mistongos que decía el padre Castellani. Sino los más fieles, los más inocentes y los más justos. El peligro va a ser para esos. O sea, a ver si entendí. Los más de los fieles, los más inocentes, los más... ¿Qué significa? Supongamos dentro de esta estructura de la Iglesia conciliar, son aquellos que están de buena fe engañados, que siguen a sus párrocos y no se dan cuenta de que los están siguiendo en el camino erróneo hacia la apostasía, ¿a eso se refiere? Sí, pero también debíamos hoy por hoy trasladarlo a los tradicionalistas. Especialmente a los de Alemania y Francia, que dice Monseñor Williamson. Sí, que no son los únicos. No, no, por supuesto. No, acá tenemos también. Entonces, pero falta todavía. Sí. Estamos en la página 2 de 8. Considerad, amigo, con alguna atención, todas las cosas generales y particulares que nos dice San Juan de esta bestia terrible, y me parece que no tendréis dificultad en entender lo que realmente significa y lo que será o podrá ser en aquellos tiempos de que hablamos, la bestia de dos cuernos. El respeto y veneración con que miro, y debemos mirar todos los fieles cristianos a nuestro sacerdocio, me obliga a andar con estos rodeos. Me obliga a andar con estos rodeos. O sea que Lacunza no dice todo lo que piensa, lo que intuyó. Lo que su cabeza intuye, claro. El respeto y veneración con que miro y debemos mirar todos los fieles cristianos a nuestro sacerdocio me obliga a andar con estos rodeos. Y cierto que no me atreviera a tocar este punto si no estuviese plenamente persuadido de su verdad, de su importancia y aún de su extrema necesidad. Sí, amigo mío, nuestro sacerdocio. Este es y no otra cosa el que viene aquí significado y anunciado para los últimos tiempos debajo de la metáfora de una bestia con dos cuernos semejantes a los del cordero. Nuestro sacerdocio, que como buen pastor y no mercenario debía defender el rebaño de Cristo y poner por él su propia vida, será en aquellos tiempos su mayor escándalo y su mayor y más próximo peligro. ¿Qué bueno. parece? Impresionante. ¿Qué tenés? Impresionante. ¿Qué tenéis que extrañar esta proposición? ¿Ignoráis acaso la historia? ¿Ignoráis los principales y más ruidosos escándalos del sacerdocio hebreo? ¿Ignoráis los escándalos horribles y casi continuados por espacio de 17 siglos del sacerdocio cristiano? ¿Quién perdió enteramente... Ahora que es muy importante, va a ser una comparación entre el sacerdocio hebreo y lo que significaba en ese momento, y entonces perfectamente cómo se puede vislumbrar que suceda lo mismo con el sacerdocio cristiano católico. Claro. Hay una comparación muy, muy estrecha. Entonces comienza diciendo, ¿quién perdió enteramente a los judíos sino su sacerdocio? Este fue el que resistió de todos modos al Mesías mismo, no obstante que lo tenía a la vista, oía su voz y admiraba sus obras prodigiosas. Este fue el que, cerrando sus ojos a la luz, se opuso obstinadamente a los deseos y clamores de toda la nación, que estaba prontísima a recibirlo y lo aclamaba a gritos por hijo de David y rey de Israel. Este fue el que a todos le cerró los ojos con miedos, con amenazas, con persecuciones, con calumnias groseras, para que no viesen lo mismo que tenían adelante, para que no desconociesen a la esperanza de Israel, perdón, para que desconociesen a la esperanza de Israel, para que olvidasen enteramente sus virtudes, su doctrina, sus beneficios, sus milagros, de que todos eran testigos oculares. Este, en fin, les abrió la boca para que lo negasen y reprobasen públicamente y lo pidiesen a grandes voces para el suplicio de la cruz. Ahora digo yo, ¿este sacerdocio lo era acaso de algún ídolo o de alguna falsa religión? ¿Había apostatado formalmente de la verdadera religión que profesaba? ¿Había perdido la fe de sus escrituras y la esperanza de sus mesías? ¿No tenía en sus manos las escrituras? ¿No podía mirar en ellas como un espejo clarísimo la verdadera imagen de su mesías y cotejarla con el original que tenía presente? Sí, todo es verdad, mas en aquel tiempo y circunstancias todo esto no bastaba ni podía bastar. ¿Por qué? Porque la iniquidad de aquel sacerdocio, generalmente hablando, había llegado a lo sumo. Importante, la iniquidad de aquel sacerdocio, generalmente hablando, había llegado a lo sumo. Entonces, ¿cómo puede ser que ese sacerdocio legítimo, verdadero, que el mismo nuestro Señor Jesucristo reconoce, sí, haya podido llevar a su pueblo a la perdición? Porque la iniquidad de aquel sacerdocio, generalmente hablando, había llegado a lo sumo. Entonces, muy importante, la excusa va a volver sobre esto más abajo. Entonces, no hace falta la apostasía formal y pública. Bien. Basta la iniquidad. Sí. Es muy importante esto. Entonces, perfecto, no esperemos, sí, una vez más, de la misma manera que para el anticristo, ¿no es cierto? No esperemos que el Papa salga, ¿no es cierto?, a la Plaza de San Pedro y decir, canalla, seguidme. O decir, el único Dios verdadero es este ídolo de madera que me confeccioné ayer. Claro. No esperemos eso. ¿Qué esperamos? Ver en la casulla Baphomet. Y él acá dice que no había apostatado ese sacerdocio de la falsa religión. Formalmente no lo había hecho. Exacto. Materialmente pero va sí a volver. Estaba viciado este sacerdocio, sigue diciendo el padre Lacunza, por la mayor y máxima parte, es decir, casi todo. Estaba lleno de malicia, de dolo, de hipocresía, de avaricia, de ambición, y por consiguiente lleno también de temores y respetos puramente humanos, que son los que se llaman en la Escritura la prudencia de la carne y el amor del siglo, incompatibles con la amistad de Dios. Esta fue la verdadera causa de la reprobación del Mesías y de todas sus funestas consecuencias, la cual no se avergonzó aquel inicuo sacerdote de producir en pleno concilio preguntando, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así, creerán todos en él y vendrán los romanos, arruinarán nuestra ciudad y nación. Te lo dice San Juan, capítulo 11, versículos 47 y 48. Es decir, en lugar de reconocer al Mesías por sus milagros, buscaban la forma de contrarrestar esas evidencias. ¿Por qué? Porque se habían hecho esos, acá también sí cabe, esos jerarcas, ese sacerdocio hebreo se había deformado la idea del Mesías, la fe en el Mesías. Y esperaban un Mesías con poder político, un Mesías temporal. Eso también es cierto. Pero entonces ahora pasa al sacerdocio cristiano. Claro, si esto sucedió con el sacerdocio hebreo, ¿qué tenemos pues que maravillarnos de que el sacerdocio cristiano pueda en algún tiempo imitar en gran parte la iniquidad del sacerdocio hebreo? ¿Qué tenemos que maravillarnos de que sea el únicamente simbolizado en esta bestia de dos cuernos? Los que ahora se admiren de esto o se escandalizaren de oírlo, o lo tuvieren por un despropósito increíble, es muy de temer que, llegada la ocasión, sean los primeros que entren en el escándalo y los primeros presos en el lazo. Por lo mismo que tendrán por increíble tanta iniquidad en personas tan sagradas tendrán también por buena la misma iniquidad. Terribles. Una frase lapidaria. O sea, se espera del sacerdocio tal santidad que no se piensa que puede ser perverso. Y justamente por eso nos van a convencer con esa perversión. Porque no la esperamos. Así es. Porque una cosa es venir y decirlo hoy. Esto. Sí. Eso, pero incluso hoy... Bueno, pero hoy con tantos escándalos y que la pedofilia y que esto y que lo otro, por ahí la gente puede formarse otra idea. Pero en esta época en que lo escribe el padre Lacunza, realmente... bueno, visión de profeta y así le fue. Sí. Así que prepárese. Yo no soy profeta. Bueno, pero hace las veces. ¿Qué hay que maravillarse después de tantas experiencias? Así como en todos tiempos han salido del sacerdocio cristiano bienes verdaderos e inestimables que han edificado y consolado la Iglesia de Cristo, así han salido innumerables y gravísimos males que la han escandalizado y afligido. ¿No gimió todo el orbe cristiano en tiempo de los arrianos? ¿No se admiró de verse arriano casi sin entenderlo, según esta expresión viva de San Jerónimo? Lamentándose el mundo todo, se admiró al reconocerse arriano. ¿Y de dónde le vino todo este mal, sino del sacerdocio? ¿No ha gemido en todos tiempos la Iglesia de Dios entre tantas herejías, cismas y escándalos, nacidos todos del sacerdocio, sostenidos por él obstinadamente? ¿Y qué diremos de nuestros tiempos? Consideradlo bien y entenderéis fácilmente cómo la bestia de dos cuernos puede hacer tantos males en los últimos tiempos. Entenderéis, digo, cómo el sacerdocio de los últimos tiempos, corrompido por la mayor parte, pueda corromperlo todo y arruinarlo todo, tal como lo hizo el sacerdocio hebreo. Entenderéis, en suma, cómo el sacerdocio mismo de aquellos tiempos, con su pésimo ejemplo, con persuasiones, con amenazas, con milagros fingidos, etc., podrá alucinar a la mayor parte de los fieles, podrá deslumbrarlos, podrá cegarlos, podrá hacerlos desconocer a Cristo y declararse, en fin, por sus enemigos. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y darán grandes señales, y porque se multiplicará la iniquidad se resfriará la caridad de muchos. ¡Oh, qué tiempos serán aquellos! ¡Qué oscuridad! ¡Qué temor! ¡Qué tentación! ¡Qué peligro! Si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne sería salva. ¡Qué frase, ¿no? ¡Qué frase! Porque acá es como que se sale todo el esquema. Viene todo muy, ¿no? Sí, muy científico, todo muy... Y acá su corazón se desploma de dolor ante lo que ve claramente y lo dice con rodeos y así todo, no se lo hicieron pasar, ¿no? ¡Qué oscuridad, qué tiempo serán aquellos! ¡Qué oscuridad, qué temor, qué tentación, qué peligro! Ese es el peligro. Pero lo vivimos. Sí. Lo vivimos. ¿Qué pensáis que será cuando las simples ovejas de Cristo, de toda edad, de todo sexo, de toda condición, viéndose perseguidas de la primera bestia y amenazadas con la potencia formidable de sus cuernos, se acojan al abrigo de sus pastores, implorando su auxilio, y los encuentren con la espada en la mano, no cierto para defenderlas como era su obligación, sino para afligirlas más, para espantarlas más, para obligarlas a rendirse a la voluntad de la primera bestia? Imaginen ustedes, para ver que la gente realmente no lo ve, cuando Benedicto XVI va a Francia y después del discurso de Sarkozy, él lo felicita, lo alaba por la cuestión de la laicidad positiva y abierta. Está sometiendo a los fieles al poder político diabólico. Un ejemplo de entre tantos. Sí, sí, entre sí, tantos. Sí, sí. Entre tantos. Y hablando del Papa, podríamos hablar del párroco. O sea, así, todos. Todos, todos, todos. Ahí sale vos. Sigue con las preguntas del pobre Lacunza. Che, la verdad que hay que tener hasta estómago para poder seguir adelante, ¿no? Yo creo que se te acongoja el corazón de una claro. manera terrible. ¿Están preparados? Pregunto yo si están preparados a nuestra audiencia, porque cada vez se viene peor la cosa. ¿Qué pensáis que será cuando, poniendo los ojos en sus pastores como en su único refugio y esperanza, los vean temblando de miedo, mucho más que ellos mismos a vista de la bestia y de sus cuernos coronados? En enero del año pasado pasó algo por acá así claro. semejante, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y solamente ante el poder de los periodistas. Qué bárbaro, ¿eh? Lo que son capaces de llegar a decir superiores de la tradición. Ante el poder de los periodistas, de la prensa, que les tiemblen las piernas, como ellos mismos lo han confesado. Lo dijeron, sí, sí. ¿Qué será cuando estén los pobres fieles vayan a querer cobijarse del poderío del anticristo? ¿Con qué se encontrarán? Porque esto, lo del año pasado, es una palidísima imagen. Es un antecedente muy... muy pequeño. Porque por definición de esos mismos pastores que temblaban, el anticristo faltan 3.000 años para que venga. Sí, exacto. Entonces imagínense. Hay mucho que tirar, como dice acá el padre Lacunza. ¿Sí? ¿Qué pensáis que será cuando, poniendo los ojos en sus pastores como en su único refugio y esperanza, los vean temblando de miedo mucho más que ellos mismos a vista de las bestias y de sus cuernos coronados? Por consiguiente, los vean aprobando prácticamente, ¿acuerdo práctico? Toda conducta de la primera bestia, aconsejando a todos que se acomoden con el tiempo por el bien de la paz. Oh. Que por este bien de la paz, y pone entre paréntesis, falsa a la verdad, tomen el carácter de la bestia en las manos o en la frente. Esto es, que se declaren públicamente por ella, fingiendo para esto milagros y portentos, para acabar de reducirlas con apariencia de religión. Qué visión la de este hombre. Y la próxima pregunta, hay un ejemplo histórico, claro. ¿Qué pensáis que será cuando muchos fieles justos y bien instruidos en sus obligaciones, conociendo claramente que no pueden en conciencia obedecer a las órdenes que saldrán en aquel tiempo de la potestad secular, se determinen a obedecer a Dios, arriesgarlo todo por Dios, y se vean por esto abandonados de todos, arrojados de sus casas, despojados de sus bienes, separados de sus familias, privados de la sociedad y comercio humano, sin hallar quien les dé ni quien les venda, y todo esto por orden y mandato de sus propios pastores. ¿En qué les viene a la memoria? San Atanasio. No, porque San Atanasio era un pastor. Sí. Y no estuvo abandonado, digamos, sí, el Liberio lo excomulgó. Pero no, se habla de los fieles, que perseguidos por el poder secular, no pudiendo obedecer en conciencia las órdenes de ese poder secular, se determinan, sin embargo, a obedecer, habiéndose determinado a obedecer a Dios, arriesgarlo todo por Dios, se vean privados, etcétera, y todo esto por orden y mandato de sus propios pastores. Yo cuando lo leí la primera vez, y no, sinceramente no me vienen otros ejemplos históricos, pensé inmediatamente en los cristeros. Cuando al final de su cristiada se ven reducidos a obedecer por el bien de la paz, obedecer a sus pastores, que venía la orden de Roma en definitiva, de Pío XI, de acatar. Y yo creo que ustedes han hecho referencia una vez a ese libro, Bajo las patas de los caballos. Entre las patas de los caballos, de Luis Rivero del Val. Y justamente termina el libro, ¿y quién te manda a meterte abajo de las patas de los caballos? Y él da un dato muy importante en ese libro sobre el episodio de los cristeros, que dice que después de los acuerdos de paz murieron más cristeros que durante la guerra. Y bueno, es esto, por eso. A mí me vino inmediatamente a la cabeza. ¿Qué pensáis que será cuando muchos fieles mexicanos, justos y bien instruidos en sus obligaciones, conociendo claramente que no pueden en conciencia obedecer a las órdenes de calles, se determinan obedecer a Dios y a la guadalupana, arriesgarlo todo por la guadalupana, y se vean abandonados por esto de todos, arrojados de sus casas, despojados de sus bienes, separados de su familia, privados de la sociedad y comercio, sin hallar quien les dé ni quien les ve, y todo esto por orden de los obispos, en connivencia con los masones americanos. Y a nosotros nos va a pasar peor, porque ellos todavía tenían un sustrato social que los atendía, que los asistía. Allí no vamos a tener ni eso. Pero y, es un buen antecedente. Y todavía, hoy por hoy, gracias a Dios, son reconocidos como verdaderos mártires. Sí. Pero los mártires de los últimos tiempos no serán reconocidos por mártires. Pero también es cierto que los cristeros canonizados, ninguno era guerrero. Los que canonizó, por supuesto, Juan Pablo II. Ninguno era guerrero. Ninguno de los que tomó las armas... No, yo digo reconocidos por el pueblo mexicano. Ah, sí, desde luego. Y por los tradicionalistas de todo el mundo. Es decir, sin dar nombres, o sea, los cristeros son mártires. Sí. Sin dar nombres, sin entrar en detalles, ¿no es cierto? Con más razón entrando en detalles. Pero los mártires de los últimos tiempos no serán reconocidos, serán la basura del mundo, la escoria del mundo. Claro. Condenados por sus propios pastores. Qué bárbaro. Todo esto porque no se les ve ni en las manos ni en la frente señal alguna de ser contra Cristo. Todo esto porque no se declaran públicamente por anticristos. Con razón dice San Pablo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y con razón dice el mismo Jesucristo, si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne sería salva. Persecuciones de la potencia secular. Aquí es muy importante esta comparación. Así como hizo una comparación antes entre el sacerdocio hebreo y el sacerdocio cristiano, ahora hace una comparación entre las persecuciones del poder temporal que Dios permitió y sacó grandes frutos de ellos, de la persecución de los últimos tiempos. Bien. La gran diferencia entre... Son persecuciones, en definitiva, las dos. Pero qué diferentes son y qué frutos diferentes dan. Persecuciones de la potencia secular las padeció la Iglesia de Cristo, terribilísimas y casi continuas por espacio de 300 años. Y con todo eso se salvaron tantos que se cuentan no a centenares ni a millares, sino a millones. O sea, se salvaron con la bienaventuranza eterna. Claro. No se salvaron de la persecución. De la persecución, sino que fueron al cielo. Lejos de ser aquellos tiempos de persecución peligrosos para la Iglesia, fueron por el contrario lo más a propósito, los más conducentes, los más útiles para que la misma Iglesia creciese, se arraigase, se fortificase y dilatase por toda la tierra. No fue necesario ni conveniente abreviar aquellos días, por temor de que pereciese toda carne. Antes fue convenientísimo dilatarlos para conseguir el efecto contrario. Así los dilató el Señor muy cerca de 3 siglos, muy cierto y seguro de que por esta parte nada había que temer. Mas en la persecución o tribulación horrible de que vamos hablando, se nos anuncia claramente por boca de la misma verdad que deberá suceder todo lo contrario. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne sería salva. Pensad, amigo, con formalidad, ¿cuál podrá ser la verdadera razón de una diferencia tan grande? Y difícilmente hallaréis otra que la bestia nueva de 2 cuernos que ahora consideramos, o lo que es lo mismo, el sacerdocio cristiano ayudando a los perseguidores de la Iglesia y de acuerdo con ellos por la abundancia de su iniquidad. En las primeras persecuciones hallaban los fieles en su sacerdocio o en sus pastores no solamente buenos consejos, instrucciones justas y santas, exhortaciones fervorosas, etcétera, sino también la práctica de su doctrina. Los veían ir delante con el ejemplo, los veían ser los primeros en la batalla, los veían no estimar ni descanso, ni hacienda, ni vida, por la honra de su Señor y por la defensa de su grey. Un ejemplo moderno, lo tenemos en un cardenal Mincenti, en un cardenal Sleepy. Lo tenemos, claro. Que ellos también sufrieron el sacerdocio moderno. Vaya, si cuando el cardenal Sleepy es presentado en el Concilio Vaticano II como representante de la Iglesia del Silencio, y todos los presentes, todos los obispos aplauden, y el cardenal Sleepy pide silencio. Cuando se acallan los aplausos, dice, no existe la Iglesia del Silencio. Lo que existe es el silencio de la Iglesia. Traicionados se sintió, y Mincenti también. Sí. Traicionados por ese, justamente, poder religioso. Pero las ovejas de un Mincenti y de un Sleepy encontraron, porque no todo el sacerdocio estará corrompido, encontraron en su pastor lo que realmente necesitaban. Claro. Y gracias a Dios también, el conocimiento a través de las memorias de un cardenal Mincenti, su ejemplo nos ha ayudado y nos sostiene a todos en el mundo. Si lees el Martirologio Romano, apenas hallaréis algún día del año que no esté ennoblecido y consagrado con el sacrificio de estos santos pastores. Mas en la persecución anticristiana, en que el sacerdocio estará ya por la mayor y máxima parte enemigo de la cruz de Cristo, en que estará mundano, sensual y por eso provocando a vómito, como lo anuncia claramente San Juan, en que estará resfriado enteramente en la caridad por la abundancia de la iniquidad, será ya imposible que los fieles hallen en él lo que no tiene, esto es, espíritu, valor, desinterés, desprecio del mundo y celo de la honra de Dios. Y será necesario que hallen lo que solo tiene, esto es, vanidad, sensualidad, avaricia, cobardía y todo lo que de aquí resulta en perjuicio del mísero rebaño, esto es, seducción, tropiezo, escándalo y peligro. No por esto se dice que no habrá en aquellos tiempos algunos pastores buenos que no sean mercenarios. Sí, los habrá. Ni se puede creer menos de la bondad y providencia del sumo pastor. Mas estos pastores buenos serán tan pocos y tan poco atendidos respecto de los otros, como lo fue Elías respecto de los profetas de su tiempo, que unos y otros resistieron obstinadamente y persiguieron a los profetas de Dios. Unos y otros hicieron inútil su celo e infructuosa su predicación. Unos y otros fueron la causa inmediata, así de la corrupción de Israel como de la ruina de Jerusalén. Tenemos un ejemplo también en Argentina, concreto. Dios ha querido justamente dar a nuestro país, a nuestro pueblo, un profeta de los últimos tiempos, el padre Castellani. E incluso los que tienen llenas con sus libros las bibliotecas de sus casas, no escuchan, no siguen. No. Y se llenan la boca con Castellani, e incluso sus escritos o sus libros, y no lo siguen. Entonces, ¿qué será cuando nos vayamos adentrando más y más y lleguemos a esos 3 años y medio? ¿Qué será? Si todavía os parece difícil de creer que el sacerdocio cristiano de aquellos tiempos sea el únicamente figurado en la terrible bestia de dos cuernos, reparad con nueva atención en todas las palabras y expresiones de la profecía, pues ninguna puede estar de más. Decidme ahora, amigo, con sinceridad, ¿a quién pueden competir todas estas cosas? Piénsese como se pensare, sino a un sacerdocio inicuo y perverso, como lo será el de los últimos tiempos. Los doctores mismos... Acá es muy hábil el padre Lacunza, muy buen apologeta, con esta frase es lapidaria. Los doctores mismos lo reconocen así, lo conceden en parte. Lo conceden en parte. Lo conceden en parte. Entonces, para quienes escandalicen que yo estoy refiriéndome al sacerdocio, globalmente tomado, en la generalidad, los doctores, los más grandes doctores, lo reconocen y lo conceden en parte. Entonces él dice, y esta parte, una vez concedida, nos da en derecho de pedir el todo. Claro. Entonces vos me decís que puede este falso profeta puede ser un obispo caído, un obispo apóstata. ¿Y por qué no todos los obispos juntos? O la gran mayor parte de todo el episcopado. Si puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser 300, puede ser 3.000. No, es que es más fácil que salga el falso profeta de un sacerdocio envenenado colectivamente y no uno aislado dentro de un clero santificado. Y que el falso profeta sea el clero, claro, adulterado. Y sobre todo la acción que tiene que llevar a cabo, que eso ahora va a venir a eso. Pero entonces los doctores mismos lo reconocen así, lo conceden en parte y esta parte, una vez concedida, nos pone en derecho de pedir el todo. No hallando otra cosa a qué poder acomodar lo que aquí se dice de la segunda bestia, a la cual en el capítulo 16 y 19 se le da el nombre de pseudoprofeta, convienen comúnmente en que esta bestia o este pseudoprofeta será algún obispo apóstata, lleno de iniquidad y malicia diabólica, que se pondrá de parte del anticristo y lo acompañará en todas sus empresas. Mas este obispo singular, sea tan inicuo, tan astuto, tan diabólico como se quisiera o pudiera imaginar, será capaz de alucinar con sus falsos milagros y pervertir con sus persuasiones a todos los habitantes de la tierra. Y esto en el corto tiempo de 3 años y medio. Y esto en un asunto tan duro como es que todos los habitadores de la tierra tengan al anticristo no solo por su rey, sino por su Dios. ¿No choca esto manifiestamente al sentido común? ¿No pasa esto fuera de los límites de lo increíble? Si en la Escritura Santa hubiese sobre esto alguna revelación expresa y clara, yo cautivaría mi entendimiento en obsequio de la fe. Mas no habiendo tal revelación, antes repugnando esta noticia, todas las ideas que nos da la misma Escritura, parece preciso tomar otro partido. Lo que no puede concebirse en una persona singular, se puede muy bien concebir y se concibe al punto en un cuerpo moral, compuesto de muchos individuos repartidos por toda la tierra. Se concibe al punto en el sacerdocio mismo, o en su mayor y máxima parte en el estado de tibieza y relajación en que estará en aquellos tiempos infelices. Yo, pensando en la pregunta que hacía usted en el otro blog, pienso ahora que aquellas falsas religiones que estarán formando parte del anticristo no serán falso profeta, formarán parte del anticristo, de la bestia del mar, pero también tienen, más o menos, todas esas falsas religiones, un sacerdocio. Que, en cuanto formando parte del anticristo, también seducirá y reducirá la obediencia a sus fieles. Se puede aplicar también perfectamente eso. Claro. O sea que las falsas religiones, porque ahora viene un texto muy importante dentro de poquito, que aquellos que apostaten formalmente, públicamente, no formarán parte del falso profeta, sino que ya son del anticristo. Es muy interesante lo que va a decir la Kunz ahora. Entonces, lo mismo, esas falsas religiones formando parte, o sea, siendo una de las cabezas del anticristo, reducirán a sus propios fieles a la obediencia de ese mismo anticristo. Volviendo al sacerdocio cristiano, dice la Kunza, no es menester decir para esto que el sacerdocio de aquellos tiempos persuadirá a los fieles que adoren a la primera bestia con adoración de la tría como a Dios. El texto no dice tal cosa, ni hay en todo él una sola palabra de donde poderlo inferir. Solo habla de simple adoración y nadie ignora lo que significa en las Escrituras esta palabra general, cuando no se nombra a Dios o cuando no se infiere manifiestamente del contexto. E hizo, esta es la expresión de San Juan, que la tierra y sus moradores adorasen a la primera bestia. Así, al hacer adorar a la primera bestia, no puede aquí significar otra cosa sino hacer que se sujeten a ella, que obedezcan a sus órdenes por inicuas que sean, que no resistan como debían hacerlo, que den señales externas de su respeto y sumisión, y todo esto por temor de sus cuernos. Tampoco es menester decir que el sacerdocio de que hablamos habrá ya apostatado de la religión cristiana. Si hubiera en él algunos apóstatas formales y públicos, que sí los habrá y no pocos, estos no deberán mirarse como miembros de la segunda bestia, sino de la primera. Es muy importante eso. El apóstata salió de la fe, salió del cuerpo visible de la iglesia y se fue al otro campo. Es falso cristianismo. Exacto. Y al ser falso cristianismo forma parte de una de las cabezas del anticristo. Exacto. Ahora, esto es la apostasía, ya también hace referencia a lo que había dicho el sacerdocio hebreo, que tampoco habían apostatado formalmente, pero en los hechos no reconocieron al Mesías. Exactamente. Entonces, es muy importante esto. Tampoco es menester decir que bastará, pues, eso es muy importante, esa contraposición que hace. Claro. Entonces, no hace, poniendo un ejemplo de medicina, no hace falta que la gangrena haya llegado al ingle. Sí. Basta con que esté gangrenado el dedito chiquito del pie. Si yo no hago algo, se va a generalizar la gangrena y sí, va a llegar hasta la ingle y me va a matar. Claro. Entonces, no esperemos ver en el sumo pontífice, todos los cardenales, todos los obispos diciendo, cada uno desde su ventanito o por medio de un documento conjunto, hemos apostatado de la fe católica. No esperemos eso. Tampoco es menester decir que el sacerdocio del que hablamos habrá ya apostatado de la religión cristiana. Bastará, pues, que el sacerdocio de aquellos tiempos peligrosos se halle ya en aquel mismo estado y disposiciones en que se hallaba en tiempo de Cristo el sacerdocio hebreo. Quiero decir, tibio, sensual y mundano, con la fe muerta o dormida, sin otros pensamientos, sin otros deseos, sin otros afectos, sin otras máximas que de tierra, de mundo, de carne, de amor propio y olvido total de Cristo y del Evangelio. ¿Recuerdan el lema para la próxima Jornada Mundial por la Paz del 1 de enero de 2011? No. Lo han publicado ustedes, ¿eh? Sí, sí. La libertad religiosa, un camino hacia la verdad. La libertad religiosa, un camino hacia la verdad. O sea, ¿se acuerdan? La libertad lleva a la verdad en lugar de la verdad llevar a la libertad. Exactamente a la inversa. ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue determinado, cuándo fue dado a conocer ese lema? El 7 de julio de este año, víspera de la conferencia de Monseñor Felé en Bahía, Brasil. Entonces, bien. No hace falta que, bastará con que sea tibio, sensual y mundano, con la fe muerta, sin otros pensamientos, sin otros deseos, sin otros afectos, sin otras máximas que de tierra, de mundo, de carne, de amor propio y olvido total de Cristo y del Evangelio. Bastará con eso, con más razón si hay más, pero desde bastará luego con eso. Sí. Si con esto es suficiente, ¿para qué queremos más? ¿Para qué vamos a estar esperando una declaración pública de apostasía? Claro. Si basta con esto. Es que no va a llegar esa declaración pública de apostasía hasta que no estemos al final de la historia. No, y que al final, tampoco. Es imposible de reconocer, además. Claro. Porque forma parte del pero engaño. Es muy importante esto. Entonces, no esperemos a ver que el cáncer se ha generalizado. Mira, un doctor que reaccionase de esa manera, en el orden médico. Detectan un foco de cáncer incipiente. Dice, bueno, no vamos a hacer nada, esperemos que esté generalizado. ¿Qué diría el paciente? Usted me está matando. ¿Qué diría la Organización Mundial de la Salud, de ese médico? Guárdenme los órganos. Sí. Todo esto que decía Lacunza sigue diciendo, parece que suena aquella expresión metafórica de que usa el apóstol diciendo que vio a esta bestia salir o levantarse de la tierra. Claro, porque había dado recién todas las cuestiones temporales o terrenas del que va a adolecer el sacerdocio. Añade que la vio con dos cuernos semejantes a los de un cordero, la cual semejanza, aún prescindiendo de la alusión a la mitra, que reparan varios doctores, parece por otra parte, siguiendo la metáfora, un distintivo propísimo del sacerdocio que a él solo puede competir. De manera que así como los cuernos coronados de la primera bestia significan visiblemente la potestad, la fuerza y las armas de la potencia secular de que aquella bestia se ha de servir para herir y hacer temblar toda la tierra, así los cuernos de la segunda, semejantes a los de un cordero, no pueden significar otra cosa que las armas o la fuerza de la potestad espiritual. Es terrible esa frase, ¿eh? Así hace una comparación con las armas de la potencia secular, con las armas de la fuerza de la potestad espiritual. Las cuales, aunque de suyo son poco a propósito para poder herir, para poder forzar o para espantar a los hombres, mas por eso mismo se concilia esta potencia mansa y pacífica, el respeto, el amor y la confianza de los pueblos. Seducción terrible esta, ¿eh? Y por eso mismo es infinitamente más poderosa y más eficaz para hacerse obedecer, no solamente con la ejecución, como lo hace la potencia secular, sino con la voluntad y aún también con el entendimiento. Sometimiento de voluntad y de entendimiento. Y este es el peligro al que van a estar expuestos los últimos fieles. Por eso que si el tiempo se prolonga, también en esto caerían. Porque los cristianos que estuvieron sometidos al poder secular del comunismo, encerrados en una mazmorra, tenían todavía libre su entendimiento y su voluntad. No disponían de libertad, estaban encerrados, pero su entendimiento y su voluntad estaban libres. Estos van a estar paseándose por todo el mundo, presos. Su inteligencia presa, su voluntad presa, cautiva. Y eso por ejercicio, por efecto del falso profeta. Mas esta bestia, en la apariencia mansa y pacífica, prosigue el amado discípulo, esta bestia, en la apariencia inerme, pues no se le veían otras armas que dos pequeños cuernos, semejantes a los de un cordero, esta bestia tenía un arma horrible y ocultísima, que era su lengua, la cual no era de cordero, sino de dragón. Hablaba como el dragón. Lo que quiere decir esta similitud, y a lo que alude manifiestamente, lo podéis ver en el capítulo tercero del Génesis. Allí entenderéis cuál es la lengua o la locuela del dragón, y por esta locuela entenderéis también fácilmente la locuela de la bestia de dos cuernos en los últimos tiempos, de la cual se dice que como habló el dragón en los primeros tiempos y engañó a la mujer, así hablará en los últimos la bestia de dos cuernos, o por medio de ella, el dragón mismo. Pero no serán solo las mujeres que serán engañadas. No, claro. Hablará con dulzura, con halagos, con promesas, con artificio, con astucias, con apariencias de bien, abusando de la confianza y simplicidad de las pobres ovejas para entregarlas a los lobos, para hacerlas rendirse a la primera bestia, para obligarlas a que la adoren, la obedezcan, la admiren y entren a participar o a ser iniciadas en su misterio de iniquidad. Y si algunas se hallaren entre ellas tan entendidas que conozcan el engaño y tan animosas que resistan a la tentación, como ciertamente las habrá, contra estas se usarán o se pondrán en gran movimiento las armas de la potestad espiritual o los cuernos como de cordero, prohibiendo que ninguno pueda comprar o vender, sino aquel que tiene la señal o el nombre de la bestia. Estas serán separadas de la sociedad y comunicación con las otras. A estas nadie les podrá comprar ni vender si no traen públicamente alguna señal de apostasía, porque ya habían acordado los judíos, dice el evangelista, que si alguno confesase a Jesús por Cristo, fuese echado de la sinagoga. San Juan 9:22. Aplíquese la semejanza. Y ahí termina el parágrafo sobre el falso profeta. Así. Con razón, pierden el sueño los que leen esto, ¿eh? Cualquier similitud con parte de lo que vivimos. Sí. Todavía no estaba pleno todo esto. No. Lo que nos toca todavía, ¿eh? Pues este era el tema de esta noche. Así que esta noche tendremos que volver sobre esto y, bueno, ver cómo compaginamos con algo. Hay tanto para charlar. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, pienso que valió la pena. Sí, desde luego. Sí, sobre todo para nuestros oyentes que están bien lejos, en kilómetros de aquí, con la imposibilidad de encontrarse con esto, ¿no? Que si hoy no fuera por la radio, lo digo con total humildad, si hoy no fuera por la radio, no tendrían la oportunidad, muchos de ellos, de poder encontrarse con todo este material. Si no fuera por usted, no le quiero tirar las flores aquí, ni que se piense de este modo, pero ciertamente que Dios se vale de nosotros, pobres instrumentos, para dar a conocer todo esto, que de otro modo estaría metido en el último cajón, ¿no? Y por eso es tan perseguido aquel que habla del Apocalipsis. Y tenemos que agradecer, ¿no?, a Dios de haber suscitado un padre Lacunz, un padre Castellani. Tenemos que agradecer. Sí. Tenemos que agradecer. Porque... Y realmente es forma parte de este misterio el que esto esté tan desconocido. Pero ¿y cómo se entiende mucho más esto que escribe el padre Lacunz o lo que escribió el padre Castellani hoy, ¿no? Tantos años después de haberse escrito, y cómo lo vemos hoy mucho más patente ya a nuestro alrededor que como ellos lo preveían, lo suponían, evidentemente inspirados desde lo alto, pero con mucha precisión? Sí. Muy bien, muchas gracias, padre. No, al contrario. Muchas gracias por todo este material que ha puesto a nuestro entendimiento. Y bueno, será hasta el próximo encuentro, el próximo mes. En septiembre, si Dios quiere. ¿Tiene más o menos ya la fecha? Sí, el miércoles 22, si no me equivoco. Sí, miércoles 22. Yo viajo el 19 para Córdoba. Y ya el martes a la noche estaré viajando para acá. Perfecto. Si Dios quiere. En la próxima visita tendremos los tres días, miércoles, jueves y viernes, aquí en la radio. Bueno. Muchísimas gracias. Al contrario, será hasta pronto a los oyentes, hasta esta noche. Al resto de la tropa. Muy bien. Muchas gracias a ustedes también por haber seguido esta emisión de los especiales de Radio Cristiandad, que pondremos a consideración de todos ustedes, obviamente, la próxima semana, a través de nuestro blog de noticias y de nuestros sitios en internet, con texto y con audio. Las dos cosas, para que lo tengan bien en claro, lo puedan distribuir, puedan no solamente releerlo, sino hacer partícipes a sus seres queridos y a sus compañeros en estas lides, por defender la verdad, por defender el honor de Cristo ante tamaño ataque, ¿no? Muchas gracias, hasta un próximo encuentro. Luis Manzano, que le vaya muchas muy gracias. Bien. Muchas gracias, hasta pronto. A todos ustedes también, gracias por seguirnos. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos, sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo, como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.